El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Bury. Veréis, no siempre las cosas salen como planeamos. Intentamos llevar adelante un proyecto como este, pues con la máxima profesionalidad, conscientes de que la única forma de seguir aquí es con pasión, responsabilidad y compromiso. Pero también somos conocedores de las limitaciones que a día de hoy nos impiden dar luz verde a todas las cosas que querríamos hacer. Como podréis comprobar, si estáis viendo el título de este audio, no ha habido informe de emisión sobre Shenmue. Lo he explicado ya de forma detallada, podéis darle una escucha en la pestaña Comunidad de iVoox, pero sí que dejad que al menos aclare dos cosas. La primera es que no se ha cancelado, solo se ha pospuesto hasta que sea viable con la agenda de todos, y de verdad, nos hacía muchísima ilusión, y si no se ha hecho, os aseguro que es por motivos de peso, lo cual me lleva, por cierto, al segundo punto. Yo soy una persona que se guía por las intuiciones, las sensaciones que te llevan a tomar una decisión en un momento determinado, y para sacar adelante el programa, dependíamos de circunstancias que van más allá del mero hecho de ponerse y grabar un domingo. Algo que me genera impotencia porque yo no puedo controlar factores ajenos a mí. Y llegados a determinado punto, y cuando apenas quedaban 48 horas de llegar a la sesión de grabación, soy consciente de que hay solo dos opciones. O hacer el programa de manera forzada, por sacarlo adelante, por cumplir con una agenda, renunciando a la forma en la que lo había planeado, o esperar todo el tiempo necesario para hacerle el homenaje que Shenmue, que Yu Suzuki y que el propio el Batallón Pluto merecen. Ya podéis imaginar por qué vía nos inclinamos. Y me fastidia profundamente faltar a mi palabra, porque había ganas, había ilusión, había preparación por parte de los que íbamos a participar. Pero llegará, y creo que dentro de todo esto existe la buena noticia de que es una oportunidad de que tú, querido oyente, puedas jugar a Shenmue, puedas vivir esa experiencia y luego ponerla en común con nosotros en ese informe de emisión. Es un regalo, es una oportunidad que os hacéis, llegan fiestas, llega una temporada de vacaciones para algunos. ¿Por qué no jugar a Shenmue? Pensadlo, es una buena oportunidad. Y de oportunidades va la cosa, de vivir oportunidades con compañeros como los que tenemos hoy. Juanjo, bienvenido una semana más. Hola, muy buenas. Pues yo la verdad es que estoy contento porque esta semana, a primero de semana, yo diría que no hubiera dado un duro porque yo estuviera aquí ahora, porque he pasado una semana un poquito mala. De hecho, no estoy bien del todo, tengo algunos asuntillos. Y yo no creí que pudiera estar aquí. De hecho, avisé y fue uno de los problemillas que estaban surgiendo en el podcast. Estaba fastidiado, pero bueno, he tenido suerte, he estado positivo. He pensado, cuando ya pensaba que tocaba fondo, decía, aquí ya nada peor no se puede ir. Y eso ha pasado. En vez de ir a peor, iba mejor y aquí me encuentro. Y triste por no poder hacer el informe, pero también contento por saber que ni se cancela, ni se cancelará, porque yo creo que ese informe es de justicia Y también contento pues, porque se cierra una puerta en ese instante, pero se abre otra, como es este podcast actual, con las circunstancias que se nos dan y con saber que seguimos al pie de cañón aportando cositas a la gente. Eso es. Pues mira, me alegro de corazón, yo creo que también los oyentes evidentemente y los demás, ya no solamente por la parte del informe de emisión que se va a hacer, que estamos aquí ahora con energías renovadas. Es cierto que a lo largo de la semana yo también he vivido un varapalo porque, claro, uno tiene su idea en la cabeza y luego pues no salen las cosas como uno quiere, pero saldrá. Pero más allá de eso, me alegro evidentemente en lo personal, Juanjo, que creo que es más importante que hablar de juegos que cualquier chorrada, ¿no? Bueno, chorrada no, siempre entre comillas. Son los más importantes, Sergio, lo más importante del mundo. Y para eso hacemos el Batallón Pluto, por supuesto. Pues sí, y Juanjo, Black Friday, ¿puedes compartir qué te has comprado? Por no hacer, no es una apología al consumismo, pero seguro que a la gente le hace ilusión. Me he comprado un robot Conga. ¿Pero es de los que te hacen un plano de tu casa y eso o qué? No, es un poquito más modesto, un poco más. Pero lo que me mola es que como no hace plano, él va a su bola. Es un poco a libre albedrío, es como un ser vivo. Y yo lo digo en serio, yo voy con él. Yo lo acompaño y él va andando y yo voy al lado suya y veo cómo funciona, veo por qué hace esos patrones de giro, de movimiento y me divierto. Me pongo ahí con él y digo, ¿por qué haces esto? Y cuando quiero que vaya por otro sitio, pongo el pie delante, el sensor lo nota y cambia de posición. Entonces juego con variable y cuando tiene hambre, es decir, que se queda sin batería, el tío se va solo a su casa. Es precioso, es un ser vivo. Yo lo quiero como uno más, como si fuera un gatico. Igual. Qué bueno, qué bonito. Además se va dando, imagino que golpes, ¿no? Por todos lados. No, lleva su sensor y cuando se está acercando a la pared, ya frena un poquito la velocidad. Anda. Espérate que no me quiero hacer daño. Y entonces ya cuando toca, es decir, ya ha llegado al borde, he limpiado lo que hay aquí, se gira para un lado, va y con el bordecito de la pared, el tío, pipi. Además friega y todo, tío. Es que es precioso. Lo quiero, le voy a poner nombre. Bueno, eso es mejor que muchos videojuegos, pero ¿ha caído también algo de videojuegos? Sí, ha caído el Wolfenstein Youngblood, porque lo vi de ofertilla a buen precio. También he de decir que es el primer juego en mi vida que compro físico que no viene el juego dentro de la caja, que ya es el colmo del estanterismo, estén en la caja para que te ponga el nombre. Pero bueno, se busca jugadores para el Buddy Pass, porque resulta que puedo jugar con otra persona que no haya pagado el juego, así que... La gente que me haga ojito, a lo mejor... Si es gratis, no te van a faltar voluntarios, ¿eh? Es gratis. Es jugar con... Son dos hermanas, pues es jugar con la otra hermana. Yo juego con una y quien quiera y quien pueda, pues con la otra. Pues perfecto, me parece genial. Hoy vamos a hablar mucho de Black Friday, que la gente no lo entienda aquí, como que estamos alentando a gastar dinero, pero bueno, creo que... Por supuesto que sí, el país se levanta a base de inversión. Eso también, pero bueno, también es abrirnos un poco y compartir una parte de nosotros. Atreides, bienvenido. Muchas gracias. Hay que ver lo que es la mente, ¿eh? Que he hablado de dinero y se me ha venido tu nombre. No sé por qué. Pues no será porque uno nada en la abundancia y no será porque me haya gastado mucho dinero en Black Friday, que he sido muy moderado. El colmo del capitalismo, Atreides, te está llamando. Sí, le ves, ¿eh? Pero vamos, no, es verdad, en lo del Black Friday he sido muy moderado y además he sido un... consumidor y un jugador responsable, es decir, todo digital, nada de cajas, nada de... Ecológico, que pueda... ¿no? Exactamente, eso mismo. Entonces, bueno, está bien, han sido cositas. Una, la suscripción al Origin Premier, Access Premier de EA, y lo otro que he cogido ha sido un bundle de los de Humble Bundle, que encima una parte de lo que coges con ellos va a la... A la Cruz Roja creo que era esta vez, pero bueno, no sé exactamente a quién iba, pero sí es una organización no gubernamental para ayudar pues, a desfavorecidos. Entonces, eso siempre me ha gustado mucho de la gente de Humble Bundle, y aunque no lo he cogido por eso, solamente es un añadido. Lo que he cogido ha sido un bundle de Sonic que está muy guay y que, oye, merecía la pena. Venían 5 juegos, pero puedes tener otros 5 más, incluso llega hasta el Sonic Mania si son 10 euros o algo así. Estaba muy bien. Y poco más, porque hay muchísimos juegos que tengo pendientes. Encima me llegó el de Yu Suzuki, el Shenmue 3, que bueno, que por cierto, hablando de, volviendo a eso, se hará. Quiero decir, que nadie tenga duda que se hará, que todos tenemos unas ganas locas y nos ha gustado mucho Shenmue de siempre. Entonces está muy bien. Y que este programa no sea el de Shenmue tiene otras ventajas, como a quien vas a presentar ahora, ¿no? Sí, solamente decir que lo del informe de emisión es que cuando se haga, Vamos, se hará hasta tal punto de que entrevistaremos a Yu Suzuki, si hace falta, ¿eh? Pues faltaría ya el nivel, más. Vamos, pero efectivamente lo bueno ya no es solamente que estemos aquí hablando de la actualidad, que siempre está bien, del Black Friday, de nuestra vida, incluso un responde que vamos a tener el jueves, ya no va a ser el penúltimo aquel que hicimos, sino que tenemos la oportunidad de hablar nuevamente con un amigo y compañero, con Héctor Lago de Ludum Post. Bienvenido. Muy buenas, muy buenas. Menuda presentación me hacéis siempre. Hombre, Yu Suzuki no soy. Yo mismo me gustaría ser. Eres más guapo que Yu Suzuki, ¿eh? Bueno, aquí ya entra si te gusta lo oriental, lo occidental, pero bueno, gracias por el piropo, Sergio. Pero bueno, muy contento de estar aquí, con muchas ganas de escuchar ese especial de Shenmue, que por cierto, tengo los Shenmues pendientes y además los tengo en PC, que es lo peor de todo. Los tengo, pero bueno, me va a dar tiempo a jugarlos y a escucharlo como un fan acérrimo más, porque yo creo que me va a gustar. Pues sí, bueno, el Black Friday, ¿en tu caso ha caído algo o no? Ha caído una webcam que me está dando más disgustos que alegrías, y eso que se supone que es buena. De hecho, Sergio, juraría que es la que tienes tú. Eso te iba a preguntar, ¿qué modelo es? Si lo quieres compartir, mejor. Sí, sí, no hay problema. Me he comprado una Logitech C920, vale, HD sí. Pro, no sé qué. Es la que yo tengo. En una cajita pequeñita... Y de Amazon. Verde o turquesa de Amazon, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No, sé cuál es. De la cam, muy bien, pero... No me funcionaba el zoom, no me iban bien los ajustes, estuve peleándome con el plan... Bueno, un drama. Entonces, bueno, ahora ya más o menos nos entendemos, ya no hay violencia entre la cámara y yo, no hay insultos, no hay tirones de cable locos, y ya me estoy haciendo a ella. Pero es lo único que ha caído, porque en videojuegos he visto tanto que os prometo que me he saturado y he dicho, no compro nada. Tengo la estantería llena de cosas que no he jugado aún, así que esto es ya una especie de gula infinita que luego no lleva a ningún lado. Estuve mirando a ver si Nintendo bajaba el Luigi's Mansion o alguna cosita así, pero Nintendo poco baja, así que nada, los dineros al bolsillo. Nintendo este año es cierto que no ha habido grandes rebajas ni ofertas, hay que decirlo. Hombre, algunas cosillas sí, pero de ellos First Party poquito. Y lo de la webcam, hay que decirlo, en tu caso genial porque estás aquí grabando, pero es que cuando termines te vas a ir al canal de Ludum Post de Twitch a jugar a Dark Souls. Es que eso también son palabras mayores. Sí, sí, son. Bueno, es autoexplotación que se hace uno, que dice, mira, tengo la tarde del domingo libre, podría jugar a Death Stranding, que lo tengo pendiente, podría relajarme, pues no, batallón y luego Dark Souls, aquí a... hasta que no me queden fuerzas. Muy buenas prácticas haces tú, te lo digo yo. Pues me parece perfecto. Luego hablaremos del tema de la webcam, por si te puedo echar alguna mano con mis idas y venidas, que también han sido muchas. Y quien no está aquí... Y estoy seguro de que, porque claro, estamos muy contenidos hablando del Black Friday, ¿eh? Yo he comprado poco, ha sido muy modesto, no sé qué. Tony Domínguez. No voy a decir nada porque le corresponde a él, pero el que se le ha ido muchísimo la perola con el Black Friday ha sido a Tony. Sí, se le ha ido la flapa, sí. Totalmente. Ya él lo contará, imagino, cuando lo tengamos aquí, que lo tendremos. Yo solo como spoiler diré que él trabaja en eso. Ya está, nada más. Eso ya es decir mucho, pero bueno, me parece bien. Hay que saber en qué trabaja. Para claro. Eso lo suyo es meterse en el Discord, ver a la gente que te lo comente, que te lo diga. Hay que meterse un poquito en el lore, en el mundillo del batallón, para saberlo. Eso es. Pues fijaos, nada, yo soy Sergio, presento esto y en mi caso, como vamos a hablar mucho de videojuegos, yo voy a aprovechar, hablando del Black Friday, contando una experiencia personal. Ha caído algo en videojuegos. Pero lo voy a reservar para la parte de las noticias porque es que ha sido noticia. Lo compro yo y se hace noticia. Pero antes de eso... Claro. Sí, claro. Sí, sí. Yo pensaba, digo, mira, este año lo puse por Twitter, yo iba de digno. ¡Oh, el capitalismo! Yo no voy a comprarme nada. No hay ninguna oferta que me llame la atención. Y entonces dije, mira, Sergio, date un caprichito, ya que no te vas a comprar nada, pues cómprate un libro, ¿sabes? Una cosa modesta, no te vas a gastar 100 euros ni 200. Y me compré un libro que quiero recomendar porque me ha pasado solamente dos veces en la vida de llorar leyendo un libro. ¿A qué sé cuál es? Fábula Nova Cristalis. No, ese lo tiene que comprar la gente. No, pero iba a contar una cosa muy bonita, Juanjo, por favor. Yo creí que había acertado, joder, Sergio, cago en la mano. Oye, te acabo de hacer una cuña que no veas, sí, Sergio. Sí, es verdad. Hoy estás muy fino, tengo que decirlo. No, pero déjame explicarlo porque creo que merece la pena. Quiero hacer una recomendación. Hay libros que te marcan, pero vamos, que te rompen en dos y luego los pedazos cuesta mucho volver a recomponerlos. Uno de ellos fue Tan Poca Vida, es un libro que recomendaré siempre, y luego otro que ha sido el que ha caído, se llama Deja de decir mentiras, es de un francés. No voy a decir nada, leedlo. Es un libro sobre la ausencia, sobre las despedidas, y es un libro brillante. En todos los institutos deberían de ponerlo. Mi recomendación, Deja de decir mentiras, de Philippe Besson, se llama. Yo el francés no tengo ni idea, no sé pronunciarlo, pero aquí estamos para hablar de videojuegos. Así que... Pues quiero hacer una recomendación, ya que estabas, ¿sí?, que es lo otro que me compré en el Black Friday, que mira, en realidad no me lo he comprado. Es que la gran chica Bits, Sofía Francisco, ha puesto sus libros a disposición de todo el que quiera tenerlos de forma gratuita. Y como hizo un fantástico libro sobre los Walking Simulators, del que hablamos un poco cuando estuve ya aquí, pues he aprovechado para empezar a leerlo. Y la verdad. Ludonarrativa también. Sí, tiene los dos, pero yo los leo de uno en uno, Juanjo. No, yo digo para que la gente que se pille los dos. Eso, sí, eso. Claro, están, de hecho, están los dos gratuitos y yo de hecho me he pillado los dos, claro. Pero que está muy bien. No sé si para cuando salga el programa continuarán estando gratis, pero tienen un precio irrisorio. Merece mucho la pena. Entonces, bueno, que quería comentarlo porque, oye, la chica ha escrito un libro que por el momento es súper interesante y como ya sabéis que soy fan de las aventuras gráficas y en algunos casos hace frontera, pues dije, mira, vamos a ampliar horizontes y me está gustando. A mí lo que me gusta mucho... Sí, perdona, Juanjo, y además lo dije en la entrevista que le hicimos a ella, y creo que esto también la gente lo tiene que saber, es que no es una obra de opinión, no es, pues me gustan los Walking Simulator o no, o creo que este juego es malo o es bueno, es un trabajo académico, donde ha buscado fuentes, donde aparece reflejado, donde hay citas, donde hay un trabajo de buscar todo eso que existe, sobre el origen del propio término, sobre la evolución. Yo creo que está muy bien, lo digo sinceramente. Sí. Eso está muy bien porque además te sirve luego de obra de referencia para poder coger y acudir en un momento dado. Me está gustando mucho, ya digo. Sí, yo solo quería decir que aquí somos muy fan de los libros de videojuegos bien escritos y de, por supuesto, de Sofía. Que Sofía, vamos, es amor puro y verdadero. Uh-huh, sí, bueno, pues si os parece, vamos a hablar ya de videojuegos. Es que ha quedado una presentación, o sea, llevamos como 20 minutos o 15 minutos hablando de un montón de cosas, pero es fantástico, porque aquí se nota que hay naturalidad, que hay improvisación y que hablamos de lo que nos nace del corazón, que es lo bonito. Así que vamos, ahora sí que sí, con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Llegamos al fin del año, de la década, y también una nueva ronda de juegos que reciben PlayStation Plus y Xbox Live Gold. Comentamos qué tal las propuestas de estos servicios para amenizar las fiestas y ponemos el foco, como digo, en un Black Friday que ha dejado muchas carteras vacías, pero también muchas consolas en las casas. ¿Os imagináis a cuál me refiero? A la vista tenemos unos Game Awards que una semana más vuelven a pasarse por este programa. Esta vez no por los premios en sí, no por los nominados, sino en relación a los anuncios que posiblemente veremos. Quizás la presentación oficial de un nuevo juego de Batman, ya lo veremos. Y hay más noticias, pero ahora que estamos con las despedidas y miradas a lo que dejamos en el camino, es el momento de resaltar lo que esta definición, bueno, lo que ha definido, podemos decir, a esta generación, que han sido muchas cosas, muchas características que habrá que analizar, porque ha sido un salto tan grande esta generación como la anterior. ¿Es todo tan negativo como a veces nos quieren hacer creer? ¿O hay innovaciones que podemos resaltar? Vamos a verlo, por supuesto, todo esto y mucho más, como siempre aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! ¡Batallón Pluto! una noticia habitual, que es cierto que hace tiempo que no se pasaba por aquí porque se habían juntado eventos e historias, que es esos juegos que van a llegar a los servicios digitales por parte de Sony y de Microsoft. Esos títulos que ahora que se acercan las fiestas, se acerca la Navidad, pues siempre está bien acercarse y ver qué catálogo, qué juego se ha sumado a esa cartera de títulos que tenemos. Por parte de PlayStation Plus, o lo que sería por parte de Sony con su Play 4, tenemos Titanfall 2, un shooter de mechas, robots gigantes, ya lo conocemos todos, obra de Respawn, con un multijugador frenético y con mucha personalidad. Y luego tenemos también Monster Energy Supercross. Si te gusta el motocross, este juego es el oficial basado en el campeonato que lleva su mismo nombre. Tiene licencia oficial y deja competir con los pilotos oficiales de 250SX y 450SX, que yo no lo sé qué es porque yo no entiendo de este deporte. Pero está muy bien, imagino, para quien le guste. Y luego está eCross Minton, que es un juego exclusivo para España y Portugal, desarrollado precisamente en el marco de los PlayStation Talents. Y se define como el primer videojuego oficial en el deporte del cross minton o speed badminton, un deporte que combina elementos del tenis, badminton y squash. Entonces, repetimos, Play 4, Titanfall 2, Monster Energy Supercross y, para España y Portugal, eCross Minton. Para One, ¿qué tenemos? Insane Robots, que propone a los usuarios competir en escaramuzas robóticas, uno contra uno, mediante un uso de cartas. Luego tenemos Jurassic World Evolution, todo lo conocemos, basado evidentemente en la saga Jurassic. Y luego también tenemos retrocompatibles de 360, Toy Story 3 y Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate HD. Es flojito para ambas, debo decir, desde mi humilde opinión. No sé vosotros qué percepción tenéis de todo esto. Pues sí, yo creo que no es un mes en los que estas suscripciones estén en todo lo alto. Sí decir que hay luces y sombras. Yo, por ejemplo, ese Jurassic World Evolution, que es así como de gestión y tal, ese tipo de juegos me atraen, así que me parece guay. También me mola una cosa que me di cuenta, porque lo comentaron, no me acuerdo dónde lo vi, hace poco lo escuché y me pareció un dato bastante agudo, y es que siempre traen en el Gold de los cuatro juegos un jueguecito para peques, que me parece algo que está muy bien, que los pequeñajos tengan un juego al que poder darle mensualmente con el Gold, porque es una manera de ahorrar dinero, economía familiar, siempre estar con los juegos para los hijos pequeños, y me parece algo guay. Y sobre el Plus, Titanfall 2 me parece un juegazo, pasa que creo que es un juego que ya no está a un precio elevado, que se puede conseguir a bastante, bastante económico, pero nadie se ha dado cuenta de la collimada que se ha metido con el juego de Monster. Es que vamos a ver, Monster es el refresco que se toma aquí nuestro amigo en Death Stranding. Por lo tanto, Kojima también está, yo diría que esto es un mes del plus, made in by Kojima. Sí, interesante, ¿eh? Y probablemente les gustara a los de Death Stranding tener alguna de las motos del Supercross, sinceramente, les vendría muy bien para tanto camino. Pero creo que no está. Yo estoy con Juanjo. Titanfall 2 es una pasada. Mechas y parkour y una campaña espectacular, pero es verdad que es fácil encontrarlo barato. Bueno, fácil encontrarlo barato al poco de salir porque se pegó un castañazo aparentemente, aunque luego ha ido ganando en ventas y se ha recuperado. Pero en el primer momento el lanzamiento no fue muy bien. Pero bueno, Jurassic World Evolution es un buen juego, pero tenía algunas cosas que no me gustaron nada. Por ejemplo, que tenías muchos dinosaurios, tenías que comprarlos aparte con dinero. Para poder hacer otras islas u otros parques también los tenías que comprar aparte. Lo que era el juego en sí estaba bastante recortado y te salía mucho en pantalla. Esto que parece que mola tanto, lo vas a tener que comprar. Y además, para consola, el manejo no sé qué tal irá, porque era un juego de gestión que empecé con teclado y ratón, pues es muy cómodo, pero ya sabemos que los juegos de estrategia, de gestión, son complicados de trasladar a un mando. Habría que verlo. Es lo único que... Y son los juegos que más me llaman atención. Bueno, y el Castlevania, el Mirror of Fate, no fue muy bien recibido en su momento. Y además es el segundo de tres partes de la historia, que era una adaptación de un juego de 3DS. O sea que sí, a mí me parece que ha sido un mes bastante flojito. ¿Qué le vamos a hacer? A cambio, las suscripciones tienen muy buena pinta. Tiene pinta que Microsoft está intentando empujar a la gente a que se pase a Game Pass y lo demás le dé un poco igual. Teniendo el Game Pass Ultimate, que puedes tener incluido el Gold e incluido el Game Pass, pues supongo que están intentando empujar a la gente y no están metiendo demasiado en lo que dan con el Gold, lo que es una pena, por otro lado. No sé, Héctor, si quieres comentar algo. Sí, yo podría decir de Titanfall 2 que es el Apex bueno, pero no quiero ser polémico. Bien, es un comentario bastante agudo, ¿eh? Sí, me gusta. Sí, está bien, es buena a mí me gusta Apex Legends, ¿eh? A mí me gusta. Pero bueno, viene de Titanfall, de hecho está dentro de su universo. Y quizá esto le dé un poquillo de vidilla al online. Yo creo que igualmente esto es... bueno, va a durar un mes la vidilla en el online, pero recomiendo a la gente que juegue la campaña. Que en este tipo de multijugadores habitualmente la campaña se da de lado, no está muy trabajada, es un poco un tutorial encubierto. Pero no, en Titanfall 2 la campaña estaba bastante bien, ¿eh? De verdad. Estaba trabajada, es corta, es variada. Hubo gente, quizá de manera un poco osada, que la llegó a comparar con Half-Life. No sí, creo pero... que llegue a ese punto, pero de verdad, recomendada la campaña de Titanfall 2. Y sobre el Castlevania, por hablar también un poquito de los de Xbox, sí que es cierto que no es un enorme juego, no es buenísimo, pero yo creo que no está mal. Es la precuela del primer Lords of Shadow, sí que salió en... Fue el segundo en salir, como ha dicho Atreides, y es una precuela de la historia del primero, un juego en 2D más similar a los Castlevania clásicos, quizá, que estos de acción 3D que tienen ese toque a God of War y Devil May Cry, y no está mal. Ya digo, no es una maravilla, pero yo creo que gratis puede merecer la pena si a alguien le apetece ese estilo de juego 2D, acción, un poquito de exploración, backtracking. No es un mal trabajo, y desde luego... probadlo. Además está aquí hecho en España, que siempre está bien apoyar un poquillo eso. Pues a mí estamos hablando de muchos juegos, evidentemente, en la parte de 360, este Castlevania, Lord of Shadow, y yo probé Toy Story 3. Yo he jugado Toy Story 3, no en 360, yo jugué en Wii, tengo que decirlo, y una cosa que me llama la atención, porque cualquiera puede decir, bueno, es un juego, vale, para críos, eso es evidente, y tampoco creo que haya que menospreciarlo, pero tenía una particularidad porque no era una adaptación simplemente de la película, que de por sí me parece un peliculón, sino que tenía un modo de juego que era como una especie de baúl, de bueno, ellos lo llamaban Toy Box, que era realmente poder hacerte como tu mundo abierto, tu sandbox, donde tu personaje podía hacer muchas cosas diferentes. Y creo que era una especie de innovación dentro de lo que suelen ser las adaptaciones de películas. Así que mira, si tenéis críos en casa, este Toy Story 3 le podéis dar un tiento, viniendo incluido en esto del gol. Dicen que es el precursor del Infinity, ¿no? Eso que salió del Disney Infinity. Ah, pues sí, ahora que lo has dicho, podría ser, sí. Eso escuché yo en su momento. Y también solo decir que este Castlevania Mirror of Fate es el germen que dio lugar a Metroid Samus Return, porque se fijaron en este Castlevania para encargar al grupo de programación hacer Metroid. Así que algo, fíjate si tiene algo bueno haber creado ese juego, que al final es como si dijera el prototipo del Metroid. Pues perfecto, pues fijaos, ahí están los juegos, tanto si tenéis una Play 4, una One, pues ahí están disponibles y vamos a seguir. Porque hoy el Black Friday va a salir mucho, yo sé que diréis, Sergio, eres muy pesado hablando de lo mismo, ya lo hemos superado, ahora estamos ya con los turrones, pero es que ha sido noticia en cuestión de videojuegos, porque hay una consola, Xbox One, no cualquier Xbox One, quizás la que menos interesaba al jugador más hardcore, podemos decir, que es ese modelo... S All Digital Edition, o SAD, si lo queremos abreviar y darle un tono jocoso, este modelo que no tenía lector, pues ha sido la consola más vendida en España, un auténtico fervor. Se ha desatado la locura. ¿Por qué? Porque se ha puesto a la venta por menos de 100 euros. Dio la campanada a cierta cadena de tiendas y aunque no hay datos finales u oficiales de cuánto se ha vendido, sí que hay una certeza. Que más de 7.000 unidades vendidas se han despachado. Y una es mía. Y aquí voy a meter yo también un poco mi historia personal. Porque yo creo que había una barrera psicológica de decir, estoy a final de generación, a lo mejor a principio me lo hubiera planteado, si quiero una One, si quiero una Play 4, aquí no todos somos el tío Gilito y no puedes tener todas las consolas. Uno al final, de forma objetiva, dices, pues me gusta más este catálogo o creo que le voy a sacar más rentabilidad a este tipo de experiencia... Y yo me incliné en su día por Play 4. Fueron pasando los años, fueron pasando los meses y yo tengo una estantería de títulos. Yo ahora no podía comprarme una One por 200 euros, 300, 150, si no la iba a poder alimentar, repito, a finales de 2019. Pero la barrera psicológica de los 100 euros tienta mucho. Y si tienes Game Pass Ultimate, tienta mucho más. Y yo creo que esa es la mentalidad de muchos españoles, por lo que al final se ha alzado como el puesto de lo más vendido. Yo no sé qué pensáis de esta noticia, pero ha ocurrido y yo estoy mirando ahora mismo a mi blanquita que la tengo aquí al lado. Pues yo quería dar un dato por el cual esta oferta era algo que para el que no tenía una Xbox era algo ineludible. Y es que me preocupé en buscar el precio de las cosas que vienen en la consola aparte de la consola, ¿vale? Lo que es la consola en sí, el mazacote, eso no lo cuento. Cuento que un mando hoy día, a fecha de hoy, de Black Friday, lo puedes encontrar por 37 euros. El Minecraft, buscado en la tienda de Microsoft, vale 30 euros. Y el Sea of Thieves, buscado en la tienda de Microsoft, vale 25 euros. No cuento lo que te den de el Fortnite, que también te dan unas cosas exclusivas que entiendo que valen un dinero. Pues eso resulta que en total son 92 euros. La consola no llega a 100 euros. Es decir, te está saliendo la consola gratis. Gratis. Totalmente gratis. Estás teniendo una consola por nada. Quien no la tuviera y no se la compre es porque no quiere. Esa es la realidad. Y tener esta máquina con ese catálogo por ese precio, a mí me parece algo que es un regalo. Poder disfrutar del Game Pass de una manera tan, tan buena. Y el que lo juega, lo disfruta. De hecho, Sergio a mí me lo dijo. Cuando probó el Game Pass en mi casa, cuando pudo hacerlo, le encantó. Y es lo que le ha decantado a, si está a buen precio, me la compro. Hasta tal punto, fíjate, Juanjo, aparte de lo que se dice por Discord, ¿no? De ya tengo mi cajita de Game Pass. Es que yo lo digo de corazón, yo no planeo gastarme ni un duro en la consola, pero porque he visto el catálogo de Game Pass, claro. De hecho, mira, que estamos jugando de hoy está relacionado con uno de esos juegos. Y creo que eso es una virtud. También es cierto que ¿por qué es la más vendida? ¿Por qué Microsoft hace este movimiento? Pues lógicamente porque hay que quitarse el stock. Y creo que tampoco pasa nada y lo veo normal, vaya. Te quitas el stock y además enseñas la máquina y le estás diciendo a la gente esto es lo mínimo que vas a tener en la siguiente generación. Es que es un win-win para todos, para Microsoft y para ti. Para todos, no. Para casi todos. Es un win-to-win para Sergio, por supuesto. Es un win-to-win para Microsoft. Porque además ahora tiene a un Xboxer enganchado con el Game Pass porque va a estar con una máquina que en realidad funciona por juegos digitales. ¿Y para qué te los vas a comprar si por muchísimo menos dinero tienes más de 100 juegos? Con lo cual lo enganchas. Y los juegos de la nueva generación veremos si con el xCloud incluso los puedes ejecutar en la misma máquina. O sea que y todo eso por 99 euros. Pero a mí lo que me llama la atención es, por un lado, que de 300 euros, que es lo que cuesta normalmente, lo puedan vender a 100 euros. Es una bajada de precio que no sé si estaría incluso por debajo del precio de coste y qué margen tienen con la máquina si no. Es una pasta, pero a lo que iba era las tiendas con esta consola no vuelven a ver un duro. Es decir, ahora han vendido 7.000 consolas a 100 euros, lo que está muy bien, pero no les vuelven a comprar un juego. Porque no pueden. Quiero decir, tú vas a la tienda y que le compras. Entonces, está cambiando el paradigma y este es un ejemplo muy claro. Ya de por sí muchas de las compras son digitales. En España todavía no hemos superado la barrera del 50%, creo que andaba por el 40% o algo así, pero en muchísimos países está por encima del 60%. Entonces, el cambio parece que es muy claro. Pero pues ha sido muy listo. Aquí gana todo el mundo menos las tiendas. Claro, pero una consola que estaba mal vista por el jugador tradicional, han conseguido, por el tema del precio, estamos de acuerdo, metérnosla, hay que decirlo de esa forma. No, y es un negociazo para quien lo compra. O sea, a mí no me interesó porque yo dije, bueno, es que con el PC me da igual, no lo necesito. Y precisamente yo lo que quería era que tuviera reproductor de Blu-ray HD, Ultra HD, para poder coger y utilizarlo, y este no lo lleva. Pero bueno, el caso es que es un negociazo por cualquier lado. Si no quieres tirar de PC y quieres tirar solo de consola y despreocuparte, es que es perfecto, porque por cuántos euros al mes será lo que te pueda salir, a lo mejor 15 por tener las dos suscripciones, ¿no? La de PC y la de consola. Pues con eso tienes una barbaridad de juegos y fidelizas al cliente, porque claro, esta caja tampoco te da muchas más opciones, pero es que le estás dando a cambio un servicio muy bueno. O sea que Microsoft lo ha hecho muy bien, pero ya digo, lo que son las tiendas de videojuegos no creo que estén tan contentas, a pesar de haberlas vendido. Tengo un caso de una persona, bueno, es conocido, está en el Discord, no lo voy a nombrar por si acaso no quiere, que se la ha comprado como segunda máquina, por tener en su casa una para él y otra para uso secundario, menos hardcore, por decirlo de alguna manera. Y a otro que se la ha comprado para cambiar la suya actual. Ha dicho, ahora con esta tengo, como realmente todos los juegos que tengo son digitales, la cambio, ahora tengo 2 años de garantía, mi vieja consola la vendo y encima no me cuesta ni 100 euros, me cuesta menos. Hay varios motivos más allá. Oye, de... Y ahí donde has dicho, Juanjo, tiene razón. De hecho, es una consola en ese aspecto mucho más ecológica, ¿no? Claro, en el aspecto de gasto de lo que es de material, el gasto es cero. Tú no vas a usar discos, es que no puedes. Simplemente no estás óptimo. Quiero escuchar también a Héctor, que está por aquí. A mí me parece que Microsoft lo ha hecho muy bien, como habéis dicho, y sobre todo creo que ha conseguido acercarse a la gente, porque todos sabemos lo que es el Game Pass, todos sabemos que existe Microsoft, todos sabemos que el mando de la One dicen que es mejor, pero sigue siendo una consola que la gente no termina de tener en casa. Obviamente hay gente que compra Xbox en España, pero creo que es obvio y están los datos ahí que en España pues Sony tiene una presencia mucho mayor. Y creo que esto, aparte de quitarse stock, aparte de querer... estar en los titulares, aparecer, que se dé esta noticia, que la gente vaya rumiando que Xbox ya es algo muy normal y natural aquí, yo creo que lo hacen sobre todo de cara a la generación siguiente, porque ahora ya Sergio tiene en casa la Xbox, también llamada la consola más bonita de esta generación. La S, sí. Y va a comprobar que efectivamente el mando de One es muy bueno. Va a comprobar efectivamente que el Game Pass es muy bueno. No lo va a escuchar, lo va a comprobar. Y además el Game Pass de consola es un poquito mejor que el de PC. Entonces, aunque tengas PC, yo tengo PC, siempre se te pierden los juegos importantes. The Witcher 3 no va a estar en PC, Devil May Cry 5 no va a estar en PC, y quieras que no, en One, sí. Luego también va a poder, pues eso, comprobar cómo es la máquina, esas interfaces, el servicio de suscripción, el mando. Va a comprobar por sí mismo una serie de cosas que sabe que está ahí, pero la gente tiene que probarlas. Al final, la experiencia de uno mismo siempre va a ser mucho más importante y mucho más relevante que lo que puedan contar de ello. Y yo creo que están intentando fidelizar gente de cara a cuando salga cuando salga Scarlett y te digan, es que tenemos la mejor consola. Y tú digas, es que me lo creo, porque tengo en casa una Play 4 y una All Digital, y es que la All Digital va muy bien, y es que el mando va muy bien, y es que el servicio va muy bien. Habrá que ver, ¿no?, lo típico de que hacen con los exclusivos y demás, pero a mí me parece un movimiento muy acertado, porque es que es muy, muy, muy poco dinero, y yo literalmente no me la he comprado por lo que he comentado antes. Tengo tanto juego pendiente, que es que para mí sería más un agobio tener ahora mismo una All Digital o una Xbox, una consola más, sería más agobio que disfrute. Pero yo creo que lo han hecho muy bien y yo creo que van a saco con esto. Y no me extrañaría, por supuesto, que de la Scarlett saquen el modelo tradicional con lector de discos y demás, y que saquen un modelo muy orientado a Game Pass, que sea un digital. Y yo no descarto, como decía Juanjo, que mucha gente tenga esta Xbox como segunda consola, que a Microsoft le da igual que sea primera que segunda mientras consumas. Sí. Porque es que si en el Game Pass tienes multiplataformas importantes 6 meses, 8 después de que salgan, es que claro, va a costar decir, no, es que tengo Play 5, me va a gastar 60 euros en el Sekiro 2 y en 6 meses te lo va a meter el Game Pass. Yo he llegado a escuchar gratis. Héctor, no me acuerdo quién, la verdad, que me disculpe, en Twitter puso un comentario diciendo que 5 personas en ese momento, que han sido muchas más, se habían comprado la All Digital y que vaya movimiento por parte de Microsoft. Y me decía una respuesta de una persona que se lo pensaba incluso como centro multimedia, porque decía, macho, si te compras un Chromecast y te cuesta 35 euros por no mucho más dinero, te estás comprando una consola entera con su mando, sus juegos, tal. Nada más que por eso, por el tema de poner YouTube, Netflix, esto, lo otro, ya te saldría rentable y encima tienes los juegos. Sí, de todas formas, dejadme decir una cosa, hacer un disclaimer, porque espero que la mayoría de oyentes nos conocen, saben que hablamos de todo, que nosotros no entramos en chorradas de Xboxer, no sé qué, no sé cuánto, pero habrá quien nos escuche y va a decir, madre mía, están patrocinados por Microsoft, y en absoluto, es verdad. Ojalá, ojalá. Claro, no, pero me preocupa porque yo me conozco, yo os conozco, pero habrá gente que diga, pero si nada más que están diciendo, uy, qué bonita es la consola, que no sé qué, que no sé cuánto. A ver. No, hombre, cuando alguien dice, hace algo bueno, nosotros procuramos coger y decirlo para que la gente lo sepa. Y desde luego, somos poliédricos en ese aspecto. Y que también te digo una cosa. Sony, Microsoft, PC, Nintendo. Nintendo nos gusta mucho. Y lo retro, por ejemplo. Sí, sí, sí. Pero eso no hay. También te digo una cosa. Igual que ahora estamos diciendo que bien, la All Digital a 90 y tantos euros, también cuando se anunció sin lector de disco a un precio mucho más alto, le dimos palos. Quiero decir, que todo hay que cogerlo como lo que es. Y es que esto a 300 euros a mí me parece una tomadura de pelo. Claro, y sobre todo... Y a 100 euros me parece un negociazo. Y sobre todo, yo no la he pillado por esto, por aquello. es que tenemos Final Fantasy en el Game Pass y esto es el Batallón Pluto. No puede ser. Y Life is Strange 2 creo también lo están metiendo, sí, lo vas a poder jugar de todas las maneras, en físico, en digital comprado, en digital por Game Pass. Vas a poder rebozarte en Life is Strange todo lo que quieras. Bueno, yo quería decirle una cosa a Sergio, directamente a Sergio. Yo sé que tú eres una persona que se mueve por señales. ¿A que sí, Sergio? A ti ahí las señales te llaman. Exacto. A veces pues, me equivoco, pero ¿qué bueno. ¿Qué te pasó con The Witcher a ti en la Play 4? Es que hoy vamos a quedar fatal, pero venga, lo voy a confesar. A ver, yo The Witcher 3, siempre lo he dicho, me parece un juegazo a nivel de narrativa, de secundarias, todo lo que... Vale, lo que queráis. No es un juego para mí, yo me agobio con ese tipo de juegos. Y yo lo vendí. Y me compré Resident Evil 7, ¿eh? Con el dinero. Pero yo no jugué a The Witcher 3. Vale, pero es que ahora la vida te da una segunda oportunidad con el Game Pass, Sergio. Sí, es verdad. Aprovechala. La aprovecharé. Haremos streaming para que la gente lo vea. Y venga, vamos a seguir hablando de más cosas. No solamente de Microsoft, de Black Friday y de gastar dinero. Que ya sabemos que a lo largo del año en este batallón se hace mucho. Porque quienes sí que han gastado mucho dinero, hablamos de millones, es Codemasters, la editora y desarrolladora, bueno, de franquicias, de coches como Grid, como Dirt, los juegos oficiales de Fórmula 1. Pues Codemasters ha comprado al equipo que está detrás de Project Cars, al estudio Slighty Mad Studios. Han llegado a un acuerdo en el que han comprado pues, a la compañía por 30 millones de dólares. Y con esta compra, los 150 empleados de este estudio londinense han pasado a las filas de Codemasters. Lo mismo para las franquicias y proyectos que tenían en Slighty Mad Studios. Hablamos, por ejemplo, de Project Cars Go, que era un título para móviles de Project Cars, otro juego basado en una franquicia popular de Hollywood, que según los rumores tendría que ver con la serie Fast and Furious, y un tercer juego de una serie propia del estudio que podría ser pues, Project Cars 3, del que de hecho ya alguna que otra vez lo han mencionado. ¿Qué pasa? Que en este acuerdo en ningún momento ha aparecido ni se ha mencionado la Madbox, esa consola que no sé si recordáis, la comentamos, que supuestamente pues, estaba trabajando el estudio británico para darle vida y que fue un tema de conversación muy controvertido. Primero por sus cambios de diseño, el cambio de nombre, que iba a ser la consola más potente del mercado. Pues de repente se hizo el silencio, no se sabe si el proyecto sigue en pie, si se va a ver afectado por esta compra por parte de Codemaster, pero es curioso, ¿no? Estamos hablando ahora de Google Stadia, de Scarlett, de Play 5... Y como que Madbox iba a decir que ahora no tiene lugar, pero quizás es que nunca lo tuvo, ¿no? Yo me he quedado un poco en shock cuando he visto la operación, porque yo pensaba que Codemaster estaba en un grupo de más pequeñito, ¿no? No un grupo que compra, sino un grupo que crea y está un poco a lo suyo, ¿no? Y verlo cómo se mete en este fregado, pues me parece que es que se verán bastante, bastante potentes. Para mí siempre ha sido la compañía que hacía los Micro Machines antiguamente, en la Mega Drive, Super Nintendo y tal. Y bueno, pues el movimiento, yo no sé hasta qué punto será acertado o no. No tengo mucha idea de cómo han funcionado los juegos de Slighty Mad Studios, pero bueno, si ellos lo han visto viable y lo han visto bien, me parece genial. Sobre todo con el tema de la consola, me da mucha curiosidad por ver esa Madbox en qué acaba. Yo creo que eso no será nada, que fue un brindis al sol, pero bueno, ahí hay un poquito donde sacar, un hilito donde poder tirar para ver cositas. No creo que haya hilito, la verdad, porque si os acordáis hace unos meses, cuando se anunció Stadia, salió la noticia de que dos de los principales inversores para la Madbox se habían retirado y que peligraba que al final continuara la consola. Luego salió la otra noticia en la que se decía que Madbox tenía un problema y es que hay una empresa francesa que se llama Madbox y que habían aducido que podían confundir cuando se hablaba de una o de otra. Entonces querían que se cambiara el nombre. Y el caso es que parecía que iban a llegar a un acuerdo, pero no se ha llegado a cambiar el nombre ni a hacer nada de nada. Yo creo que esto al final ha sido casi una troleada, porque además también, si os acordáis, sacaban una versión que no gustaba mucho, no pasaba nada. Sacamos otra versión que el diseñador no tarda nada en hacerla y queda preciosa. Entonces, no sé, no parecía una consola muy seria. Se habló un poco de ello, pero tampoco parecía una compañía tan grande como para eso. Y luego les ha comprado una compañía de tamaño medio como es Codemasters. Pues no, yo no le veo ningún futuro a la Madbox, sinceramente. Lo que sí veo es que está muy bien que Codemasters haya comprado Slighty Mad, porque al fin y al cabo van en la misma línea. Y los y seguramente les dejarán seguir haciendo sus juegos de coches que son más, ¿cómo decirlo? Sí, más técnicos, más realistas, por ejemplo, que lo que son los de muchos de los de Codemasters. Entonces, y además no se pisan demasiado, con lo cual podrán seguir sacándolos. Está bien, y tengo mucha curiosidad por ese Fast and Furious, a ver qué van a hacer, si va a ser tipo un Need for Speed, o sea, muy arcade, o si por el contrario harán un simulador con esos coches y conducirlos con... No lo sé, a ver qué tal está. Porque las películas de Fast and Furious, la verdad es que muy realistas no son. O sea, que habrá que ver cómo les queda el juego. A mí me parece un movimiento más o menos lógico por parte de Codemasters, porque los videojuegos de conducción son un nicho que no es muy muy pequeño, pero tampoco creo yo que genere ventas millonarias. Y Sony tiene ya Gran Turismo por su parte, Xbox tiene Forza, y yo veo más o menos normal que Codemasters quiera decir, vale, pues a nivel multiplataforma vamos a intentar ir abarcando todo y que salga lo que salga, que llegue para nosotros. Lo veo bien, porque al final, si concentras el nicho y les permites hacer las cosas a su manera al resto de estudios, yo lo veo bien. Lo que veo raro, lo que no entiendo es mucho a la gente de Slightly Mad, o perdón por el nombre, pero no los entiendo mucho, porque Project Cars es como un juego más o menos serio, muy técnico, muy para el purista de la conducción. Un juego que, aunque tú no entres, se hace de respetar, ¿no? Tú ves solo el menú de configuración de un coche en Project Cars y dices, vale. Esta gente entiende lo que hace, esta gente está a un nivel realmente alto con esto. Y luego, la consola, la Madbox, la comunicación fue muy extraña. Prácticamente es que parecía otra empresa. Pasaban de esa seriedad a querer vender consolas con aspecto de lo gaming, quiero decir, ¿no? Con luces, como faltaba un pack con una silla gaming y una webcam gaming y un teclado de colores. Era muy extraño a nivel de diseño. Y a nivel de cómo la pretendían vender, vamos a ser lo más potente, lo mejor. Una empresa, además, para nada muy grande. Y ya se ha visto como otros casos, como las Steam Machines, con empresas mucho más grandes detrás, han sido un fracaso total. Nvidia lleva toda la vida intentando sacar cosillas a nivel de hardware y ni le funcionan nunca, ni le va a funcionar jamás. Ellos tienen dinero y, bueno, pues lo van invirtiendo y demás, ¿no? Con Stadia, que está Google detrás, habrá que ver. Quiero decir, yo estoy a favor de que aparezcan nuevas consolas y otras formas de pensar en juegos y de reproducirlos, pero no es algo sencillo. No es algo sencillo, tienes que jugar con la tradición de la gente. La gente ya sabe que es Nintendo, ya sabe que es Microsoft, ya sabe que es Sony. E intentar entrar de esa forma, apelando a un público que de base no es el suyo, con sus juegos, con una estética rara, con comentarios raros, no sé. Yo me alegro porque puedan seguir haciendo juegos dentro de un grupo más grande y en ese sentido creo que les va a ir bien. Pero lo de la consola, como hemos dicho, yo creo que era no una broma. Me sabe mal llamarlo broma porque entiendo que hay gente que ha trabajado detrás de todo eso, pero yo creo que lo mejor para ellos es estarse quietecitos ahí. Que era un poquito extraño porque era como, vale, te anunciamos la consola. ¿No te gusta este diseño? La semana que viene te damos otro. A ver, el que te guste te lo mostramos. Y sonaba extraño por lo que tú dices, porque no tiene un músculo detrás como para apostar por el proyecto y desde fuera, sin ser economista ni nada, parecía que iba a tener unas pérdidas multimillonarias, porque es que se veía venir. No sé en qué habrá quedado la cosa, tampoco pareció un movimiento muy inteligente, pero sí que destaco la audacia como estudio creando juegos. Ese Project Cars, yo creo que para los que son fans del género, destacaron que tenían cosas muy positivas dentro de esta generación que hemos tenido títulos muy potentes sobre coches y que, como tú dices, tenerlos todos bajo el mismo paraguas de Codemasters, pues mira, me alegro. Mientras no despidan a nadie, los dejen trabajar, que imagino que por mucho que digan la realidad es otra y es una empresa y tienen que mirar por sus intereses y a lo mejor hay decisiones que van a cambiar, pero esperemos para bien. Así que a ver en qué queda. Y tenemos una última noticia porque la fuerza está en nosotros. No solamente por The Mandalorian, no solamente por la película que está a punto de estrenarse, sino porque se está viviendo un movimiento fantástico, se está fraguando, germinando en Discord, en el grupo de WhatsApp, gracias en parte a un juego llamado Star Wars Jedi Fallen Order. ¿Qué ha ocurrido? Se ha estrenado, Juanjo lo trajo aquí a la que estamos jugando, le ha dejado un gran sabor de boca y esto da pie a la pregunta. ¿Va a quedar aquí lo de Star Wars Jedi Fallen Order? ¿Vamos a tener una nueva entrega, una continuación? Pues en Respawn se han manifestado y ya han dicho que están muy satisfechos, que la idea se la plantean evidentemente. Y de hecho, al ser preguntado exactamente por eso mismo, el jefe de branding de Respawn, se llama Charlie Hauser, Él ha dicho lo siguiente: nos encantaría continuar haciendo experiencias e historias geniales y continuando esa historia en Star Wars. Yo ya lo comenté la semana pasada, el hecho de que se llame Star Wars Jedi 2. Fallen Order parece que es una subsaga, la subsaga Star Wars Jedi, que es curioso. Y luego otro dato que he estado mirando en hemeroteca, había un acuerdo firmado, un contrato entre Electronic Arts y Disney que data del año 2013, donde se hablaba de esa licencia que les iba a prestar a Electronic Arts durante 10 años. No sé si se habrá renovado, porque hasta ahí no he llegado, pero incluso en ese caso tendríamos hasta 2023. Hay tiempo para hacer alguna cosilla. Sobre todo, Juanjo, que ha jugado, no sé si el final es abierto, no sé si tú ves potencial, creo que sí que lo comentaste, para seguir expandiendo la historia, ¿no? Sí, sí, es totalmente posible hacer más juegos con lo que hay o con lo que pudiera haber. Lo bueno de Star Wars es que es un universo tan grande, tan vasto, tan infinito, que te da posibilidad de hacerlo sobre el protagonista de este juego o, como se llama, Jedi, puedes pensar que hay otros Jedi en la galaxia intentando hacer justicia por otros caminos. Y la verdad es que está muy bonito el final de año de Star Wars. Es algo que yo lo percibo en la comunidad. Los chicos de la fosa del Rancor están súper contentos. Benjamín Bruña, que lo nombro mucho porque es un oyente nuestro y me encanta, siempre estamos un poco en contacto, está feliz, es un ser feliz gracias en parte a este juego y también al ambiente creado por la serie, por The Mandalorian, que está pegando muchísimo, muy fuerte, sin poder tenerlo aquí de manera oficial, y la gente está volcadísima. Yo estoy loquísimo con la serie también, por supuesto. Se viene la película, la última de la trilogía. Hay todo lo malo que pasó cuando salió el Battlefront 2, ha cambiado, ha virado y viene muy bien y muy bonito gracias, entre otras cosas, a este juego. Y me alegro mucho de que guste, porque de verdad lo digo, es un juego que tal vez no sea perfecto, y no lo es, pero como juego de Star Wars, al fan de la saga le gusta sí o sí. Bueno, aquí está Atreides, que lo puede atestiguar. Es un juego bonito y creado para el fan. Totalmente. Y lo atestiguo, ¿eh? Me está encantando, la verdad. Me parece un juegazo. Pero es muy buena noticia también porque que quieren hacer otro juego single player de Star Wars, porque a lo mejor empiezan a pensar que no solamente tienen que sacar juegos como servicio, juegos con online, y pueden sacar juegos para un jugador que vendan. Es decir, que tenemos un Jedi Fallen Order que funciona muy bien, que la gente está muy contenta, que les da prestigio, que les da dinero, pues a lo mejor pueden empezar a pensar que también pueden hacer este tipo de juegos. No solamente meter una campaña minúscula en un juego que tenga multijugador para coger y contentar un poco a quien quiera jugar el solo y que además sean algunas ventas más. Entonces, también me hace pensar que con un poco de suerte y esperanza para que Dragon Age 4 no sea un multijugador con servicio, con micropagos, nada parecido, porque aquí lo han hecho francamente muy bien y les está funcionando. Y es bueno eso. Y por otro lado, también parece genial que por fin haya un gran juego de Star Wars, porque creo que desde Battlefront 2 de 2005, un juego de estos inolvidables, no recuerdo. Porque los del poder de la fuerza estaban bien, pero tampoco eran increíbles. Entonces, bueno, me alegra mucho que siga así. Ojalá que continúen, porque a mí me está encantando, sinceramente. Y lo de ser un fan de Star Wars, efectivamente, es una buena época, ¿eh? Está muy, muy bien. Y de Mandalorian, a todo el que le interese mínimamente a ciencia ficción, se la recomiendo. Está muy, muy bien. Fijaos, yo tengo pendiente tanto de Mandalorian como este Star Wars Jedi Fallen Order. Pero he podido ver mucho del juego, he podido comprobar que es un Sekiro-like, ya pues, directo a mi top de juegos de la historia, ya, directo, dentro, hay parry, ya está. Pero yo creo que ha funcionado muy bien, ha vendido muy bien, esto ya lo ha dicho la propia EA, y como tú decías, Atreides, es importante que ellos vean que no solo hay un camino para hacer dinero con videojuegos, y llevan muchos años que más allá de FIFA y más allá de lo que siempre funciona, pues han tenido tortazos bastante importantes. BioWare está la pobre de la peor manera, con Anthem, el último Mass Effect funcionó mal. ¿Cuál es el último gran juego para un solo jugador de EA que recordamos, ¿no? Si descartamos este Star Wars Jedi. Y yo me alegro mucho por Respawn, porque es un estudio muy, muy, muy, muy válido. Y no solo está Vincent Pella, que siempre se habla de él, porque queráis que no, pues bueno, uno de los padres del Call of Duty que todos conocemos, pero también está, creo que es Stig Amundsen, perdón si no digo bien el nombre, es un hombre... Sí, el director. Claro, y es el director del juego, pero es que fue el director de God of War 3. Quiero decir que aquí hay gente que sabe muy bien, muy bien, muy bien lo que hace. Titanfall 2 ya estaba muy bien la campaña y demás, como hemos dicho. Y a mí me alegra porque cuando EA compró Respawn, claro, estaba aquello de, bueno, en 3 años estos chicos han cerrado. Cuando salió Titanfall 2 fue como, vale, esta gente no llega a fin de mes porque no están funcionando a nivel de ventas. Y queramos o no, con Apex Legends y con Star Wars Jedi Fallen Order, no solo están salvando un poquito allá en lo económico, que hay no tanto por FIFA, pero sí a nivel de imagen. Sí a nivel de imagen creo que Respawn les está carrileando. En lenguaje de LOL o de multijugador, está carrileando allá totalmente. Y a mí me parece una buena noticia. Yo espero que haya más videojuegos así. Y poquito más, pero yo creo que es una alegría para todos, para el fan de Star Wars y a tope. Pues sí, Héctor, y además que me lo has recordado al decir con quién estaba, es que han cogido también escritores. Quiero decir que se han decidido gastarse dinero en, por ejemplo, Chris Avellone, que no se dirá así, pero bueno, el caso es que este señor es uno de los que ha estado desde el Fallout a el Icewind Dale, a Baldur's Gate y a Caballeros de la Antigua República. O sea que En todo lo importante metido en Dying Light. Efectivamente. Y muy bien, muy bien. A ver si el siguiente tiene más ideas propias, que este dicen que peca un poquito de coger de todos lados y ojalá con una posible secuela puedan ser más creativos. Pero coge bien, Héctor. Sí. Exacto. Sí, sí, sí. Sabe agarrar. Está bien. Bueno, tenemos que dejarlo en este punto. Me alegro de que al fin esa patata caliente que era Star Wars, que no se sabía qué hacer con esa licencia en videojuegos para agradar al fan, para agradar al que solamente ve las pelis, han conseguido materializarlo en este Jedi Fallen Order y nosotros vamos a seguir porque llega a final de año, llega casi la final de generación, todavía quedan bombazos el año que viene, ¿eh? Pero bueno, es una excusa para hablar de cositas como la del tema central de este programa. Y es que, como digo, llega el frío, llegan las castañas, llegan los anuncios de Navidad, llega la melancolía y llega el momento también de pensar de lo que tenemos en nuestra habitación, de esa Play, de esa One, de esa Switch, de todo lo que se tercie o de nuestro ordenador también. Y claro, yo recuerdo la generación pasada, esos grandes caballos de batalla de lo que iba a ser el HD, de lo que iba a ser el online, de lo que iba a ser tantas y tantas cosas, que luego algunas resultaron que quedaron en el camino, que no funcionaron, los controles de movimiento, otras que despegaron y que hoy en día están asentadas. Y yo me pregunto, claro, hay muchas cosas que poner sobre la mesa. Lo primero, ¿ha sido un salto al mismo nivel que el anterior? ¿Tenemos que sentirnos congratulados de que realmente la industria avanza, tanto a nivel de experiencias, en lo narrativo, a nivel del proceso creativo en sí mismo, como del tecnológico, o quizás cada vez se va ralentizando y llegará a un punto en el que, oye, ya hay fotorrealismo, ya hay posibilidad de jugar con cualquiera en cualquier parte del mundo, ya no hay más innovación? ¿Hay que ser tan tremendista o cómo se está presentando la generación? Creo que es un buen punto de partida, no sé qué pensáis sobre todo esto. Yo creo que en general la generación tiene mucho, mucho de positivo. Hay gente, siempre hay gente negativa y es lo que más suena, es lo que más pega, pero la realidad es que si te pones a pensarlo, ha sido una generación muy dinámica, no sé cómo decirlo, ha habido muchos altibajos, muchas cosas nuevas, mucho probar, mucho reinvención de los paradigmas, mucho buscarse la vida por parte de varias compañías, ¿no? Ahora recuerdo Nintendo, cómo ha sabido resurgir del batacazo de Wii U, o Microsoft, cómo ha tenido que tirar de épica para poder revertir una situación complicada, cómo Sony ha sabido ejercer ahí con puño de hierro de dominante sin flaquear en ningún momento. Al final yo creo que ha sido una generación bonita porque no ha sido para nada estándar, no ha sido una generación más, sino yo creo que es una generación que se puede recordar como un paso diferenciador entre lo que había y lo que habrá. Uh-huh. ¿Y tú, Atreides? Sí, pues bastante en la línea. La verdad es que me ha parecido una generación que ha sido mucho más interesante de lo que creí al principio, porque me pareció que empezó despacio. Salieron las consolas más pronto que los juegos. Muchos de ellos no tenían un catálogo demasiado envidiable. Era un poco decir, si es que esto es más de lo mismo, pero qué va, continuó la generación y nos hemos encontrado con distintos fenómenos que han sido muy interesantes. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el paso a la consola híbrida, que no lo habíamos tenido nunca. Habíamos tenido consolas que eran de mesa, vamos, y consolas que eran portátiles. Y cuando tenías, por ejemplo, en la PSP o en Vita, en cualquiera, un juegazo, decías, es que es casi como si fuera el de la PlayStation. Sí, sí, sí. Ahora no, ahora es que tenemos una consola que lo que juegas en un sitio o en otro, da igual, es el mismo juego. Pues es todo un salto. Y una cosa que a mí me ha gustado personalmente mucho es la parte de la nostalgia, que empezamos muy mal porque todo lo que teníamos eran un montón de remakes y remasters y, sin embargo, ha ido evolucionando a recrear juegos, ha ido evolucionando a que se puedan conocer juegos antiguos y tener consolas para ello. Es decir, que han sido buenos pasos, pero pasos aún más interesantes como el cambiar el modelo de negocio, que de eso hablaremos un poquito más en profundidad más adelante. Cosas como el modo foto, que también es una... Pero para, porque ya te estás viniendo muy arriba, estás diciendo muchas cosas. No, no pensaba entrar en ello, solo lo mencionaba. Vale. Tampoco era cuestión. Yo creo que, a ver, os pregunto simplemente a grandes rasgos. Yo me quedo con una cosa que has dicho de pasada, como tantas otras, que quizás a principio de esta generación estaba la cosa que no se sabía cómo iba a avanzar, y luego nos ha regalado muchas situaciones, muchos elementos que creo que no estaban previstos en la hoja de ruta por parte de las propias compañías, y me vengo a referir, por ejemplo, la realidad virtual. Resulta que a mitad de generación se pone en boca de todo el mundo y tienen unas consolas en el mercado que no están preparadas. Pues tienen que hacer lo imposible para meterlo porque saben qué es lo que quiere la gente. No sé, son situaciones que creo que al final es interesante plantear. Y Héctor, por tu parte, no sé cómo estás viendo, viniendo de la generación pasada, que fue también muy notable, ¿eh? Esta. Yo creo que ha sido una generación fantástica. Creo que es indiscutible lo que habéis dicho. La cosa empezó flojita, empezó con temor. La gente más puesta en lo tecnológico decía, no, es que Play 4 y One han nacido muertas a nivel tecnológico. Y a nivel creativo, este primer año ha sido un desierto. Y empezamos todos más o menos preocupados, pero yo creo, de verdad, que ha sido una de las mejores generaciones que hemos tenido. Es algo complicado de decir. La anterior fue muy buena. PlayStation 2 fue un desfile, fue un carnaval, ¿no? La época de 64, primera PlayStation también. O sea, es muy difícil realmente decir, no, esta fue mejor o esta fue peor. Pero creo que todos podemos decir perfectamente 10, 20, 30 juegos muy, muy importantes, muy buenos. ¿Con qué me quedo yo? Yo me quedo sobre todo con el videojuego indie y con la normalización de este dentro de un panorama pues más o menos industrial o más o menos económico, pero me quedo con la normalización. Ya empezaron a aparecer en la anterior generación, esto es cierto, pero todavía se veía como algo pues muy aislado, muy experimental, un poco marginal, ¿no? La típica imagen de chico medio amargado en su garaje ha hecho este juego sobre el dolor. Es que era un poco así el indie al principio incluso. Y a día de hoy no, por suerte ha entrado en este ecosistema, permite otras condiciones laborables, que creo que esto es importante, habrá crunch, habrá muchísimos problemas, ¿eh? Desde luego el indie tiene su propio modo de sobrevivir y de existir, pero creo que es importante, que ha dado lugar a otras condiciones de trabajo, a otro tipo de videojuegos, y esto me lo recordaba antes Juanjo, catálogos como el de Switch o los de Game Pass se nutren mucho de indies, y la gente no dice, buah, es que no quiero una Switch porque es solo la máquina de los indies, o no quiero el Game Pass porque está lleno de indies. No, no, al contrario. Ahora el indie es algo de lo que está orgulloso, algo a lo que apetece jugar. Se toman decisiones dentro de estos juegos que yo creo que han cambiado la industria. Por ejemplo, hablabais antes del libro de Sophie, del Walking Simulator. Literalmente es un género que en el AAA tradicional jamás hubiera existido, absolutamente nunca. Entonces se crean otro tipo de experiencias, se crean, en mi opinión, juegos más íntimos, juegos más personales. Juegos más creativos, aunque sí que es cierto que ahora mismo el indie está muy normalizado y cuántos Metroidvania 2D pixel art conocemos, ¿no? Al final la creatividad también pues tiene que convivir con subsistir porque los indies ya no son tan pequeños y cuántas secuelas de indies encontramos, que es algo que a mí me choca, ¿no? Es casi el anti-indie, la secuela. Sí, pero bueno, es increíble. Existe y no es nada malo, ¿eh? Yo creo que tenemos un panorama y una escena mucho más rica y creo, sobre todo, que ha influido en el AAA de manera muy grande. Decía Rami Ismail, un tipo que sabe mucho más que yo, de Blambeer, un desarrollador y un hombre que da conferencias y demás, bueno, un chico, tiene nuestra edad, que para él Red Dead Redemption 2 era un videojuego independiente con todo el dinero del mundo. Pero que ese ritmo, esa forma de hacer las cosas de Rockstar ahí, son de un indie, no de un AAA, porque el juego no es explosivo, no es espectacular, no es trepidante, no es acción y ya está. El nuevo God of War, pese a todo, tiene clarísimas evidencias de influencia independiente. Uncharted 4, sus mejores momentos son los de los paseos, los que es un walking simulator donde no hay acción. Death Stranding es un indie con mucho dinero detrás, pero para que nos entendamos a nivel creativo, es un videojuego de andar, de viajar. Entonces yo creo que ha afectado a todas las capas de la industria y yo creo que es lo mejor que nos ha traído esta generación. De hecho, me encanta ese enfoque porque teníamos claro que teníamos que hablar, lógicamente, hacer un balance en cierta forma, que es muy difícil en 20 minutos hablar de todo esto y habrá otros programas donde lo haremos en profundidad. Pero sí quedarnos con la nota positiva porque ya hay mucha gente que se encarga de lo otro. Ya hay muchas comunidades, ya hay muchos canales en YouTube que se centran en criticar, en qué malo es esto, qué malo es aquello, tal cosa es feísima. Vale, eso tampoco podemos ignorarlo, es una realidad. Pero luego al final, cuando te pones delante de la consola, coges el mando y juegas a tu juego favorito, creo que hay una serie de elementos que ha aportado esta generación, estos últimos años, que hay que mencionarlos, hay que ser justos y ponerlo todo ahí sobre la mesa. Entonces, son muchísimos, pero somos personas y hay cosas que valoramos más y otras que un poquito menos. Juanjo, en tu caso, si hay algo que tuvieras que quedarte, un paso hacia adelante en esta generación, ¿qué podría ser? Pues mira, yo de todo lo que hay, de todo lo que he pensado que serían posibles cosas positivas, y hay mucho, he de decir que hay mucho, al final me voy a quedar con los servicios de suscripción. Que yo creo que empezó todo ese germen y primigenio, podríamos decir que en consolas podría ser el Gold, cuando se dio ya desde a sus inicios, cuando empezaron a dar el servicio de jugar online y ya daban juegos antiguamente y tal, hace ya bastantes años. Pero toda esa evolución ha llevado a que actualmente tengamos servicios como también de Microsoft, el Game Pass, que creo que es un poco el abanderado o el espejo en el que todo servicio debería mirarse, por cómo lo ha conseguido y lo que ha conseguido. Pero también tenemos ahí el Uplay Plus, que me parece también un servicio bastante bueno. Yo lo probé y me gustó mucho. O el de Origin, el Access o el Access Premier también. Variantes como podría ser el Humble Monthly. Por supuesto el Gold o el Plus. El PS Now, que también me parece un servicio bastante interesante. Con todos con sus variaciones. Al final, para mí es el sistema perfecto de cómo venderte el juego digital. ¿Por qué? Porque creo que, aunque haya una opinión que sea distinta a la que yo voy a expresar, muchos pensamos que el juego digital, de alguna manera, el no tenerlo de manera propia, física, hace que sea menos tuyo que cuando uno tiene el juego en su cajita, en su estantería, aunque sea por tradición, aunque sea por un poco por eso de viejuno, de necesitar tenerlo, hace que el juego digital generara en una parte, en un sector, desconfianza. Pues bueno, este sistema de suscripción hace un poco como, y es inevitable la comparación, como Netflix, que puedas tenerlo sin tenerlo. Es decir, tú lo que pagas es no por el juego, sino por jugar al juego. Y ahí podemos tener un punto de encuentro entre los que desconfiamos y los que no. Conclusión. Sigue estando el juego digital para el que le guste. Sigue estando el físico para el que le guste. Y tenemos las suscripciones como punto de encuentro para poder disfrutar. Y además, que da posibilidades, porque económicamente es muy viable poder disfrutar de estos servicios, de que la gente, por menos dinero, pueda jugar lo mismo o más que antes. Así que como solo veo beneficios y cosas positivas, yo creo que esto tal vez sea el mejor punto que nos podíamos llevar de esta generación. La cara luminosa de todo lo que tiene que ver con el online, que siempre vamos a lo negativo, ¿no? El tema de políticas, que es cierto, de cara al usuario, pero luego está todo esto que comentas, me parece fantástico. Y Atreides, en tu caso, ¿en qué se te viene por la mente? Se me viene que tienen toda la razón tanto Héctor como Juanjo, pero yo creo que voy a elegir otra cosa que me gusta mucho y ha sido la nostalgia, que ha sido muy denostada por mucha gente, pero que creo que ha traído cosas muy buenas. Quiero decir, tenemos juegos muy buenos actualmente y cada vez mejores, pero es verdad que los juegos no han empezado con esta generación. Llevamos ya muchos años y, sin embargo, habían sido juegos viejos de consolas obsoletas a los que no se les hacía demasiado caso, salvo los cuatro gatos que eran enamorados del retro de toda la vida y que hacían los emuladores, que intentaban encontrar los juegos que faltaban y todo eso. Realmente no salía de ese nicho, muy nicho, concentrado en el PC casi siempre, porque es una plataforma que permitía emular esas otras consolas o intentando buscar piezas para hacerlo. Era algo muy especializado, muy bonito, con un romanticismo, pero se quedaba ahí. Sin embargo, en esta generación eso ha cambiado bastante. No podemos decir exactamente que empezara, pero yo creo que donde pegó el campanazo fue con la salida de la NES Mini, que, si os acordáis, se agotó por completo inmediatamente. Los especuladores empezaron a hacer su agosto. La gente la buscaba y estamos hablando de una consola con unos juegos, con unos píxeles como puños, juegos que podías jugar si querías buscarlos en internet sin demasiado problema y, sin embargo, se vendió muy bien. Empezó a haber mucha gente que quería jugar esos juegos antiguos. A lo mejor muchos éramos yayos que queríamos coger y volver a jugar esos juegos, pero son ventas de millonarias, no son ventas de cuatro gatos. Estamos hablando de muchísima gente y mucha gente comentándolo. Regalar esas consolas minis para críos, por ejemplo, funcionaban perfectamente porque los niños se lo pasaban igual de bien con Mario ahora que cuando lo jugábamos nosotros hace décadas. O sea que ha funcionado muy bien. Y por otro lado, también el problema que tuvimos de que al principio no hubiera muchos juegos y que los desarrollos para estas consolas actuales fueran al principio mucho más caros que para la generación anterior y llevaran más tiempo, hizo que se hicieran muchos remasters y remakes. Remakes de aquella manera, pero bueno, remasters y remakes. Y nos hemos encontrado en esta generación con, primero, remasters al principio y después, como estaban funcionando, ahora mismo puedes jugar a juegos como los Baldur's Gate en una edición nueva en cualquier consola y PC, también en la Switch, recientemente que ha salido. Bueno, y ya marcianadas como... Ay, no recordaré ahora el nombre, qué pena. Bueno, da igual, hay muchísimas. Está, por ejemplo, los Shenmue, que también, por fin, después de dos décadas prácticamente, se pueden volver a jugar, porque tenías que jugarlo solamente con un emulador. Y, de hecho, también ha ayudado, yo creo que bastante hermanado, la parte de los indies y la moda del pixel art, para hacer que esos juegos antiguos se miren también con otros ojos. Yo creo que había una retroalimentación entre ellos. Uh-huh. Los que jugábamos en aquella época no veíamos tan raros esos indies con gráficos de pixel y esos juegos de pixel que han tenido éxito hace que cojas un juego antiguo, por ejemplo, de Sonic o de Mario y no te parezca que se ve mal, sino que qué bonito es y cómo está. Sí. Entonces, bueno, me gusta porque ha traído juegos antiguos otra vez a la actualidad y permite coger y que la gente conozca más juegos que lo que es ahora mismo. Hay una historia de los videojuegos y tenemos ahora un museo de los videojuegos incluso aquí en España. O sea que la nostalgia creo que ha traído cosas bastante buenas. De todas buenas. Formas, perdona, pero me parece valiente y atrevida la carta de la nostalgia porque estamos hablando, por ejemplo, el caso que han mencionado de NES Mini. ¿No crees que a veces se aprovechan de apelar al corazón del jugador? Se me viene a la mente, Capcom Home Arcade no es el mejor ejemplo de nostalgia bien entendida. No, claro que no. Y algunos recopilatorios, el primero que sacaron de Konami, el que solamente incluía arcades, pues se quedaba bastante corto, pero los otros eran muy buenos. Sí, sí que es verdad. Pero bueno, ya está en el criterio de la gente luego informarse un poco. Porque, por ejemplo, sacan algo muy parecido, el Neo Geo Arcade Stick Pro, y ese tiene de todo, 20 juegos a la mitad del precio del Capcom Home Arcade, lo puedes conectar a la Neo Geo Mini, puedes usarlo como mando, lleva juegos por su cuenta. Quiero decir que depende de algunos. Hay gente que se ha gestionado la nostalgia de forma irregular, ¿no? Depende de cada compañía. Sí, porque mira, Sony, fue una pena, siendo la PlayStation Mini, que fue una bofetada en la cara a la mayoría de los seguidores de PlayStation, que decían, pero ¿por qué nos hacéis esto? Cuando se podía haber hecho bien. Y luego ha sido la Sten la que la ha arreglado y la ha convertido en una gran consola, pero eso lo tenía que haber hecho Sony. De hecho, pues quien sí, tiene, que se aprovecha, pero la... esto no era para hablar positivamente. Sí, no, hombre, pero yo aquí soy moderador, yo tengo que incentivar el debate, si no, no tiene gracia. Bueno, que también forma parte del retro lo de poder toquetear por parte de la comunidad la Play, ¿eh? Eso vaya por delante. Sí, es otra cosilla. Hablo en nombre de la comunidad viejuna y para que en este podcast solo se diga Neo Geo. no se diga, no se diga Neo Geo. Neo Geo. ¿Vale? Tienes razón, porque me he pasado todavía diciendo Neo Geo. Exacto, somos los vale. De antes, lo de la hobby consola en papel, decíamos Neo Geo. Y solo una cosa, la nostalgia viene bien solamente por volver a ver a Sega fabricar una consola física. Nada más que por eso ha merecido la pena. Y pedazo de consola. Y volver a traer a Koji... Koji Kondo, a hacer la música, por ejemplo. Oye, los nombres japoneses se me dan fatal. No, en este caso, creo que te referirás a Yuzo Koshiro con la Mega Drive, ¿no? No, sí, fue Yuzo Koshiro. Fue sí, Yuzo pues Koshiro, era, que sí. Es el creador del Street of Rage 2. Sí, ¿vale? Entonces sí, es el... Y el 1 y el 3, ¿vale? De y de Shenmue. O sea que... Vale, bueno, mira, tú te inclinas por la nostalgia, me parece fantástico, es un elemento con el que convivimos a diario, ya no solamente en videojuegos, es que te vas al cine y la mitad de la cartelera son estos combat continuos, ¿eh? Es así, pero bueno, me parece fantástico. Pues fijaos, de todo lo que habéis dicho, por no repetirme, yo hay una imagen que para mí define esta generación, y es ver en el mismo escenario a Reggie, a Phil Spencer y a Shawn Layden. Ole, eso sí, creo, señor, que cualquier jugador... tiene que sentirse, bueno, bien y beneficiado, porque se rompieron las barreras, el crossplay entre plataformas cada vez es una forma más usual, más de andar por casa, que cualquiera puede hacerlo, ya no hay esa traba, como al principio de generación, recordemos a Sony, diciendo, no, a mis usuarios, a los que tienen Play, yo les doy mi experiencia y no quiero que lo compartan con nadie. Una filosofía que es fruto del pasado, de esa competición de Sega, Nintendo, todo eso ya en 2019 no tiene ningún sentido. La gente quiere jugar con sus amigos, quieren democratizar el videojuego, que al final lo que importa es la obra, el título que tienes delante. Y para mí eso es una cosa fundamental de esta generación, que se rompan tabúes, que se rompan el tema de bandos, de fanatismos, y todo eso yo lo enlazo, porque esto tiene que ver evidentemente con las redes sociales, con la capacidad de hermanarnos con el online, con la forma en la que la tecnología también se ha integrado en la manera de contar historias. Yo pienso en narrativa, en lo que se ha hecho esta generación a nivel de indies, de triple A, y hay un componente a priori tan superficial como es el modo foto, que de hecho lo mencionaba antes Atreides, y por eso le he parado, porque yo quería comentarlo, que me parece una cosa que a priori tú dices, bueno, hacer fotos, pues eso, el que sea muy fan de las fotos, de los objetivos, de los filtros, ya está. Pero es que va más allá. Primero el compartir lo que tú has hecho con otras personas. Y lo más importante, cómo se integra en la historia que te están contando. Lo voy a hacer, amigos. Final Fantasy XV. Quiero mencionarlo porque me parece el vivo ejemplo de utilizar las fotos como un vehículo expresivo. De que tú llegues a cierto momento de la historia y que cobren vida esas imágenes. Que revises el álbum de foto y digas, yo me sentí parte de ese grupo protagonista. Y como Final Fantasy XV, tenemos también Firewatch y tantos otros. Hellblade también, en cierta forma, lo utiliza. Creo que es una cosa que está ya para quedarse, que hay una comunidad que incluso ha nacido y que quiere, según qué juegos, por su modo foto. De hecho, antes fuera de micro, Juanjo mencionaba el caso de Spider-Man y me parece fabuloso, o The Last of Us. Creo que es una cosa que está aquí ya asentada, que va a dar juego a nuevas formas de contar historias donde nosotros ya no controlamos un avatar, sino que podemos manejar todo lo que hay en su entorno para que la experiencia cobre vida de otra forma, y me parece fantástico. Yo lo completaría, fíjate, me ha parecido muy bien cómo lo has enfocado, ¿vale? Con el tema del compartir, y es que en esta generación además se ha asentado el compartir cuando uno juega, lo que es el streaming, ¿no? Lo que hace Héctor, por ejemplo, que me parece genial, que a todo el mundo le digo que vaya a su Twitch, porque mola un montón verlo pegarse, exacto, y que se pegue sus ratos ahí y compartir el rato, o cuando lo hace Sergio en nuestro canal, en el Batallón, es al final compartir el juego, compartir experiencia. Estar en compañía de alguien mientras juegan, mientras ves cómo juegan, y todo al final hace que, de igualmente que el modo foto, tú compartas tu experiencia. Y eso crea una sinergia, si crea un mundo en común, que hace pues eso, que estemos aquí ahora hablando de esto, forma parte también de toda esa tecnología que ha conseguido que el videojuego sea algo con lo que nosotros podamos expresarnos y podamos estar juntos y podamos disfrutar de esta afición. Y por supuesto está el modo foto y también está el streaming y está el podcast. Es que está muy guay la generación actual, las cosas que podemos tener para poder disfrutar entre todos. ¿Y cómo condicionan la forma de percibir esas obras? Hay juegos que han funcionado porque cierto youtuber lo ha mostrado y tú lo ves en tu casa y dices, jo, es que es divertido. Y a lo mejor un tráiler oficial no te dice nada. O sea, el valor de tener a alguien El valor añadido, me refiero, de que alguien lo juegue y te lo comunique o que tú lo veas de un compañero, es que eso hace muchísimo. Sí, ha cambiado la manera. Sí, sí, porque también es cierto que en parte porque se han quitado muchas demos que sacaban antes. Que tú cogías, podías probar la demo y hacerte la idea de cómo era el juego. Ahora es un porcentaje pequeño. Hay betas, que eso es también, porque puedes echarle un ojo, pero la verdad es que la mayoría de los juegos salen sin ello. Así que lo que los youtubers y los gameplays son los que te dan la verdadera medida de cómo es el juego. Ni siquiera muchas veces los análisis, porque se hacen de forma sintética y es una pena que no puedan a veces probarlo en las mismas condiciones que lo haría un jugador como cualquiera de nosotros. Pero, sin embargo, tú puedes ver un jugador como cualquiera de nosotros, por ejemplo, Bloomberg o, por ejemplo, esos tus directos, y ver cómo son directamente el juego y cómo es y hacerte un poco de idea y si va a encajar contigo, ¿no? Y yo creo que eso está muy bien, no son baratos, aunque ahora ya suscripciones, comprarlos sigue costando una pasta. Sí, y yo creo, ya por cerrar un poquito este tema, que las consolas de actual generación, aunque no del todo bien, pero ya estaban preparadas para la creación de contenido, y yo creo que la siguiente generación va a potenciar mucho esto, y creo que más allá del compartir y lo que hemos comentado de crear comunidad con gente, creo que también hacen bien en facilitar el trabajo a la gente que en mayor o menor medida hacemos cosas relacionadas con juegos. Yo creo que ya Play 5, Scarlet y demás van a permitir hacer streaming bien desde ellas, creo que van a permitir capturar bien desde ellas, y cuanto menos trastos y cables y cosas tengas que tener para al final recabar información y lo que sea necesario, mejor. Y yo creo que por ahí también... Uh-huh. También a esta generación ha hecho mucho. De hecho, yo me voy a un tema ya meramente de diseño y es el botón share. O sea, yo tengo ahora una One, lo hemos comentado hoy, y mira que me encanta el mando de One. Pero una cosa que he hecho en falta, y eso valoro enormemente de PlayStation, es que dándole un botón ya tengas tu captura o con un acceso rápido tener tu vídeo. En la Xbox es un poquito, tampoco mucho, un poquito más engorroso de tener que darle un botón y luego a otro. Ya está. Pero que poco a poco está añadido. Tenemos la Switch, que también tiene su propio botón. Y es como, ya estamos pensando en torno a eso, porque es parte de la experiencia, como comentamos. Así que vamos a dejarlo, creo que ahora sí, han salido temas apasionantes sobre esta generación, que al final uno lo piensa seriamente y de forma calmada, y que no todo son DLCs, no todo es aprovechamiento por X compañía, que solo quiere hacer dinero. Hay que hacer un poco de balance, hay blancos y negros, hay grises sobre todo. Y hemos intentado aquí, en 20-30 minutitos, resumir lo que más nos ha llamado la atención a nosotros. Pero tú, querido oyente, ¿estás de acuerdo? ¿Hay alguna otra cosa que querrías resaltar que más te está gustando de esta generación? Pues te invitamos a que en los comentarios lo pongas, porque lo vamos a leer en el último Responde de la temporada. Yo creo que merece la pena volcar ahí tus impresiones. Ahora vamos a ir una pequeña pausa musical, porque luego tenemos una que estamos jugando y creo que va a ser muy apasionante. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox, iTunes y Spotify. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Hola, super amigos. A Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos con esta sección, este a qué estamos jugando. No es ningún tipo de análisis, ya nos conocéis, hablamos con el corazón en la mano de nuestras sensaciones, de lo que tenemos en el estómago, si algo nos revuelve, nos conmueve o qué sucede en nuestro organismo. Lo intentamos reflejar aquí pues en 10 minutitos, 15 minutitos o el tiempo que se tercie sobre un juego que puede ser una novedad. O quizás volver a ello, una experiencia que creo que a veces es muy satisfactoria. Y como tenemos a Héctor de invitado, creo que lo mejor es darle paso a ver a qué ha estado jugando durante esta semana. Pues he estado jugando, redoble de tambores a la novedad, Resident Evil 4. Me vais a conocer como el chico de Dark Souls o de Resident Evil, porque es de lo único que hablo aquí. Pero he estado jugando Resident Evil 4, una entrega mítica, importante dentro de la saga, de la franquicia, muy polémica en su momento, muy separatoria. Lo estoy jugando pues porque me encanta. La verdad, es un videojuego que he jugado muchísimo a nivel nostálgico, como hablaba antes Atreides. Para mí es un dardo al corazón. De pequeño lo he jugado infinitas veces. De hecho, me acuerdo que me gustaba ponerme enfermo para no ir al colegio, para jugar Resident Evil 4. O sea, esto es así. Para mí Resident Evil 4 tiene al lado un frenador o un ibuprofeno o algo. Siempre que estaba enfermo jugaba. Por poner un poquito en contexto, quizá no haga falta, pero bueno, ¿de qué va este Resident Evil? Bueno, Leon S. Kennedy, protagonista de Resident Evil 2, va a España, viene a España, a buscar a la hija del presidente de los Estados Unidos, que ha sido secuestrada en un extraño poblado, más o menos perdido por el norte de nuestro país. A partir de aquí, esto, bueno, comienza a ser un desfile de acción, quizá el primer punto polémico de este juego. Abandona un poquito el terror, abandona un poquito el survival por potenciar la acción y una puesta en escena espectacular, de hecho demasiado espectacular, visto con los ojos de ahora. Y se produjeron muchos cambios que a mí me gustan. Entiendo que derivaron en Resident Evil 5 y 6, que ya no me gustan tanto, pero en su momento yo creo que Resident Evil 4, pese a la polémica, era un videojuego revolucionario, era un videojuego que era el futuro. Y de hecho creo que muchas de sus mecánicas, muchas de sus ideas, siguen siendo inmortales. Yo, por aclarar, lo estoy jugando en PC. Lo estoy jugando en la Ultimate Edition HD, que está en PC, pero bueno, lo tenéis en todas las plataformas habidas y por haber. No os preocupéis, en Play 5 y Scarlett va a estar de salida seguramente, y en Play 6 y 7 y 8 eso no va a ser problema. Y en tostadoras también. Exacto. Me dice por aquí Sergio que está en el Game Pass. En PC además hay un mod muy bueno que le arregla las texturas y lo mantiene bastante, bastante vigente. Pequeño girito aquí. Si hacen Resident Evil 3 Remake, que ya se animen y lo hagan con el 4. Yo aquí dejo esta petición. Y bueno, ¿qué hizo este juego para ser inmortal, para seguir siendo vigente en tantas plataformas a día de hoy y para ser tan polémico en realidad? Pues de base quitó las cámaras fijas. Es un videojuego que creó esta famosa cámara al hombro que ahora hemos visto sobre todo en los exclusivos de PlayStation. Es una cámara que está en God of War, que está en The Last of Us, que está en mayor o menor medida, por ejemplo, en Horizon. Es un poco distinta, pero está ahí. Y esto fue una ruptura muy importante con la cámara fija, con lo que era Resident Evil. Y ya digo, fue un cambio enorme. A mí me encanta. ¿Por qué? Porque a la vez trae una serie de mecánicas y decisiones de diseño colaterales a eso muy interesantes. el famoso detrás de ti, imbécil, que a día de hoy pues es un meme, ¿no? Bueno, a día de hoy en su momento. Pero, visto con otros ojos, realmente es una decisión de diseño más o menos inteligente, porque es un aviso que te da el juego cuando tienes algo a tus espaldas. Como perdemos la cámara fija, no sabemos qué hay detrás nuestra, pero aún así Resident Evil intenta ser un survival, intenta que vayas pues con poca vida, que estés agobiado, y este grito, que los enemigos te griten insultos, pues tiene su parte cómica, pero tiene su parte buena de diseño, de que el propio sonido, de forma diegética, el propio juego, no con una interfaz, no con una flechita, sino con el propio sonido, te diga, hey, que es que están detrás de ti. Y esto es algo que, por ejemplo, ha utilizado God of War, el God of War reciente, con el personaje de Mimir, que te dice, Jay, Mimir, que habla un poco raro, pero te dice, hermano, detrás de ti, literalmente, ¿no? Y son avisos que me gustan, porque esto en 2004, que es cuando salió, no era tan natural hacer que los videojuegos fueran diegéticos. También el juego tenía control de tanque, pero podías elegir a dónde disparar, y esto también fue una introducción que se potencia con esta cámara y que le da un toque estratégico muy bueno, porque ahora poder elegir a dónde quieres apuntar está más o menos asentado, pero en 2004 no. Y poder elegir si a la cabeza para hacerles más daño, si a la rodilla para que se caiga y hacerle un ataque cuerpo a cuerpo, si les disparas a la pierna para que se caigan y con el cuchillo les rematas, fomenta una serie de decisiones más o menos al aire y más o menos estratégicas que están bien, porque anteriormente Resident Evil era, bueno, pues te quitas al zombie o lo esquivas y ya está. Y aquí no, aquí además hay muchos enemigos, hay muchas armas, cada arma tiene usos concretos en partes concretas del cuerpo y son más o menos útiles dependiendo del enemigo. Hay muchas cositas, el puntero láser, por ejemplo, de las armas todas llevan un puntero láser y cuando el enemigo está vivo, el puntero termina en una bolita roja. Pero cuando está muerto, esa bola desaparece y es muy útil porque cuando tienes un enemigo en el suelo y le disparas, y desaparece esa bolita, ya sabes que te puedes girar y continuar peleando sin el miedo de que ese enemigo se levante y te ataque. Y son todo cositas diegéticas de interfaz, de diseño visual, que a mí me gustan mucho y creo que es un videojuego que sigue siendo muy vigente porque todo eso se sigue utilizando. También usaba muy bien los Quiet Time Events, los popularizó God of War un añito o dos después, pero ya tiene Quiet Time Events muy, muy buenos, de los que te hacen participar y estar atentos, ¿no? No es el típico Quick Time Event de estar tirado en el sofá y le doy a un botón y ya está. No. Hay que estar atento a ellos. Hay otra mecánica que me encanta, la mecánica de las puertas. Tú puedes abrir una puerta con la mano, lentamente, si das una vez al botón, o de golpe con una patada, si das dos veces. ¿Esto qué implica? Bueno, si la abres lentamente y hay un zombie detrás, se abalanza sobre ti y te quita vida. Pero si está en otra zona de la habitación, no te escuchan y a lo mejor puedes pues, hacerle un ataque por detrás o lo que sea. Si lo abres con una patada, si hay un zombie detrás, le derribas, te libras de eso. Pero si estaban poco atentos en otra zona de la habitación, los avisas. Entonces es de nuevo otra pequeña decisión ahí chiquitita que está en todas las puertas y se van sumando capas y capas y capas y capas y el juego hace muchas cosas de estas que yo creo que es que son... que fueron literalmente el futuro de los videojuegos en su momento. Luego el juego tiene dificultad dinámica, que esto es algo de lo que no se suele hablar, que no está en muchos juegos y menos por entonces, pero el videojuego adapta la dificultad a ti. Tú puedes elegir un modo de dificultad nada más empezar, pero luego en base a cuánto mueres, a cuántos recursos tienes y demás, a cómo de bien o de mal juegas, el juego, de forma sutil, sin decírtelo y poquito a poco, va quitando enemigos, va haciendo que se muevan más lento, va quitándoles ciertos ataques o se los va poniendo. Y está muy bien porque no te hace sentir... Si el juego explícitamente te dijera, hemos visto que te matan, ¿quieres ponerlo en fácil? O te quitase 10 enemigos de golpe, dirías, vale, el juego me está llamando malo. Pero aquí es tan sutil, tan por detrás, que siempre sientes que estás jugando bien, que estás agobiado, porque si de repente juegas muy bien, el juego te vuelve a poner más enemigos. Y creo que es una de las mejores cosas que tiene la dificultad dinámica, que es algo que a día de hoy se utiliza poco, se utiliza muy poquito. Ya sabemos, Dark Souls es difícil, te pongas como te pongas. Y este juego, eliges un modo de dificultad y es así siempre. Y aquí que el juego se adapte a ti, yo creo que es algo fantástico y que de hecho ocurre con Resident Evil 2 Remake, con Mr. X sobre todo, que aparece más o menos, de forma más o menos violenta. Y es que yo no puedo dejar de recomendarlo, de verdad. A nivel de guión ha envejecido fatal, es una auténtica salvajada. Cosas que hace, es un juego que apuesta por la espectacularidad absurda, tiene momentos de hacerle suplex a sectarios religiosos con ametralladoras, quiero decir, les haces un suplex o una patada voladora, es muy exagerado, eso sí que es así y el guion sí que sigue envejecido mal y no se mantiene, pero yo creo que pese a que derivó en una Resident Evil peor, yo creo que como videojuego es súper válido, y súper bueno, súper innovador en su momento, y creo que ha sido un punto importante para los videojuegos de acción en tercera persona. Para muchos el principio del fin, pero lo cierto es eso, que fue un título rupturista, creo que necesario en su momento, y yo lo jugué el año pasado en Play 4, y no sé qué piensas ahora que has rejugado el paso del tiempo, lo estamos comentando, el personaje, creo que se llamaba Ashley, la niña, el tener que cargar con ella, podemos decirlo de esa forma, que a veces quizás a lo mejor devalúa o termina pervirtiendo lo que es el preocuparte por ti mismo. No sé cómo lo has visto todo eso. Sí que creo que Ashley es el punto más negativo del juego. Tanto como tú comentas a nivel jugable, no termina de ser muy divertido, yo creo que nunca. Ir acompañado o hacer de escolta, quizá el único juego que yo creo que hace bien, bueno, un par que lo hacen bien pueden ser The Last of Us o God of War o The Last Guardian, pero porque es otro tipo de compañerismo distinto. Es otro tipo de... O Bioshock o Infinite. Ico, totalmente. Yo en Bioshock Infinite estoy regular, con ese compañerismo, he de admitir. No carga mucho, pero me da un poco de pena que Elizabeth, durante toda la parte de gameplay, solo sea una muchacha que te tira munición y vida. Creo que está desaprovechada, pero bueno, también es un juego de 2013. Pero sí, desde luego Ashley es el punto más negativo, tanto a nivel jugable como diría yo de guión. No porque haya que rescatarla, no creo que sea algo malo, pero creo que si ese personaje, de esa misma manera, surgiese ahora, se llevaría palos el juego y lo entiendo. Es una tontería, pero ya sabemos cómo son los japoneses y qué necesidad hay de que la muchacha vaya en minifalda. Puede ser una tontería, pero es un pueblo, en invierno, todo el mundo va más o menos abrigado, y el juego potencia según qué escenas. No se le llega a ver nada, por supuesto, no es un videojuego pornográfico, pero hay escenas que es como, vale, has puesto la minifalda por esto. Y es como, ¿de verdad hace falta? Quiero decir, estamos peleándonos con mutantes biológicos, monstruos, con metralletas. Ya esto es un espectáculo de por sí mismo. No hace falta, ¿no?, que esta pobre muchacha de 16 años pues vaya en minifalda. Yo creo que es lo que peor ha envejecido, y el tener que ir con ella, pues también, yo creo que sí, que es lo peor. Uh-huh. Imagino que los demás también recordáis este Resident Evil 4, ¿no? Claro, claro. Yo, lejos de polemizar, que es lo último que quiero, me gustaría decir que mi manera de ver esa dificultad dinámica es totalmente contraria a la que tiene Héctor. Y que conste que respeto muchísimo su opinión, pero la realidad es que a mí me gusta que haya nivel de dificultad para uno poder superarse. A mí el hecho de que el juego, que también me parece algo positivo, ¿no?, que el juego se adapte al jugador, hace que si el jugador es perezoso, el juego entienda que el jugador es malo, y entonces, bueno, malo, comillas, ¿no?, o que no juega bien, que no es diestro en ese momento, y se adapte a la persona. Conclusión, tú no tienes ese reto personal de aprender, de mejorar, de superar. Mi concepto de juego, tú piensas que yo soy una persona arcaica en esto de los videojuegos, ¿vale? Yo soy muy de ensayo y error por obligación, que es como se jugaba antiguamente cuando yo era un chiquillo. Y entonces estoy muy acostumbrado a que se me proponga un reto, y mi cabeza siempre es superar el reto. Claro, en el momento en el que el juego se adapta a mí, ya yo no estoy superando al juego. El juego se está haciendo a mí, que por supuesto lo veo una opción totalmente lógica, comprensible y válida. Pero la cuestión es que a mí personalmente, en mi persona, no me vale en absoluto. Sí, yo lo entiendo, lo entiendo lo que dice el Juanjo. Yo creo que en este caso no es muy sangrante, porque es algo muy, muy, muy sutil. Quiero decir, igual en una zona que hay 15 enemigos, bueno, 15 no, hay 7. Mueres 3 veces seguidas y te quita solo al de fondo, que realmente no sabes por dónde te viene, entonces no te das cuenta, o te da un cartuchito más de balas y si lo superas como que vuelve a reconducirse y dice, vale, sí, para que... la siguiente habitación. Claro, no es una cosa de realmente quitar retos. Yo un pequeño empujoncito, ¿no? Entiendo, sí, es, que es son, lo que es, son claro. sutiles, y luego el juego, cuando superas las cosas, se reconduce. Por supuesto, si llegas y de repente te ponen un baúl con mucha munición, con mucha vida, te quitan la mitad de enemigos y tal, yo ahí sí que estoy más contigo. Pero por lo que yo he podido ver y estudiar, es una cosa muy, muy, muy sutil, muy progresiva. Asumible. Es un flujo de subidas y bajadas, de picos y valles, que no te da a entender eso, ¿no?, que te lo están regalando. Pero bueno, entiendo lo que dice Juanjo. Ahí está la cosa, tenemos que seguir. Hay que decir que hoy va mucho todo de zombies, porque el juego del que yo voy a hablar es World War Z, el juego de Guerra Mundial Z. Y precisamente lo he jugado, es que me da mucho coraje, porque nada más que hacemos hablar de Xbox, pero bueno, hay que entender que es el regalo que me ha llegado y por tanto lo estoy aprovechando. Y lo he jugado a través del Game Pass. El caso es que es un juego al que yo ya llevaba mucho tiempo siguiéndole la pista desde el lanzamiento, porque precisamente en el debate que hemos tenido esta semana, estábamos hablando hace un rato de esa experiencia compartida, del ver vídeos de la gente, de animarte. Y World War Z ha sido una sorpresa para el propio estudio, precisamente por todo esto. Un juego que iba a ser, bueno, pues sí, una experiencia multijugador, casi como de relleno para el que le guste esto, pero que no iba a destacar, no estaba destinado a ser ningún GOTY. Y creo que no tienen por qué serlo todos los juegos, hay muchos perfiles. Simplemente va a por el divertimento rápido, que eso también es muy importante y muy necesario en los tiempos que corren. El caso es que se dieron cuenta los propios desarrolladores de que se estaba generando un murmullo que fue creciendo, y te veías a youtubers famosos jugando este juego, te veías retransmisiones en Twitch, y aquello, la bola fue rodando hasta tal punto de que ha sido un éxito en la plataforma. ¿Qué plataforma? Epic Games Store, porque el juego es exclusivo de Epic en PC. Todo esto lo digo porque yo iba detrás del juego, pero yo entendía que era un juego que a lo mejor a un precio de 60 euros, o de 40, o de 30, yo personalmente no me los gastaría, porque depende mucho de esa experiencia compartida. No es un juego que yo jugaría solo, necesito jugarlo con alguien. ¿Por qué? Porque cuando yo me he puesto a jugar ahora, me he dado cuenta de una realidad, una sombra que estaba ahí acechando y que finalmente se ha cumplido. No es un juego a la fórmula o al estilo de Left 4 Dead. Es que es Left 4 Dead. Es Left 4 Dead en 2019, con pequeñas sutilezas. Pero me sorprende cómo lo que no ha hecho Valve, que es un Left 4 Dead 3, que muchos querríamos, lo han hecho con este World War Z, otro estudio. Y es lo mismo, tenemos cuatro personajes, distintos perfiles, también clases diferenciadas, creo que esto es una pequeña novedad, incluso hay un sistema de progresión de niveles, pero ahí acaba la diferenciación, porque luego tenemos lo mismo, muchos zombies en pantalla, zombies también, cada uno cumple una función, pues os lo podéis imaginar, el gordo, el que tira una nube tóxica, el que se abalanza contra ti, es muy Left 4 Dead. Y luego también hace una cosa muy inteligente. Y es el tema de las localizaciones. Esos sitios que cualquiera que haya leído el libro sabrá que aparecen, como Jerusalén o Nueva York, están en el juego, también otras como Moscú, Tokio, y cada uno con una ambientación diferente, con muchísimos zombies en pantalla, que creo que eso es el toque diferente que hace este World War Z, una experiencia quizás más survival que otras que hemos tenido relacionado. No es un Days Gone, es cierto, pero también es cierto que a nivel de rendimiento va mejor que Days Gone. Hay oleadas y oleadas de zombies. Creo que es un juego perfectamente disfrutable cuando vas en grupo, que en consola, como digo, está en Game Pass, y que es un juego que espero que Juanjo o cualquiera de los que lo tengan, pues echemos una partida en Twitch, porque yo lo estoy disfrutando de esa forma, incluso la forma en la que está planteada la campaña, se te cuenta una historia que da igual, es como la de Left 4 Dead. Realmente es un grupo de supervivientes que tienen que escapar del lugar en el que están. Pero está estructurado exactamente de la misma forma. Una campaña con episodios y cada episodio repartido en capítulos. De forma que no necesitas sesiones multitudinarias, sesiones de 2 horas, de 3 horas de juego. Incluso hay partida rápida de, pues si alguien está jugando el 1-3, te meten en el nivel 1-3. ¿Y en qué consiste el nivel? Pues siempre es igual, del punto A hasta el punto B, hasta llegar al refugio. Es un Left 4 Dead de la vida. Y me gusta porque es un juego que creo que se beneficia muy bien de oportunidades como un Black Friday, es decir, donde brotan las ofertas y te lo puedes pillar a un buen precio tú y tus colegas, y de un sistema como Game Pass, por lo mismo, porque es un juego que invita a jugarlo con gente. Así que ahí está, yo le veo una recomendación interesante. Siempre faltan juegos, o al menos en mi grupo de amigos, de decir a qué jugamos. Y ya estamos cansados del Payday, ya estamos cansados del Fortnite. Pues ahí tenemos el World War Z, que quizás aporta ese elemento del Left 4 Dead de que yo ya me conozco todos los mapas. Y como no juega mods, ya no me aporta mucho más. Y ha aparecido este en la palestra, y creo que la gente que le guste los zombies, le guste el multijugador y reírse con amigos, lo tiene ahí disponible. Sí, yo lo he jugado. Lo primero que destaco del juego es el modo de propagación, que lo has explicado al principio, que es muy a lo PlayerUnknown, que se propagó por la comunidad, que fue la que fue disfrutando del juego, fue mostrándolo en gameplays, en streaming, como hemos dicho anteriormente. Al final el juego por sí mismo se va ramificando como de aquella manera, y es una manera bonita de ver cómo el juego triunfa por sí mismo, por su propio buen hacer, por, como tú has dicho, por coger una fórmula buena y tratarla bien. Y yo lo jugué con mi grupito de coleguillas, y la verdad es que muy bien, un juego que también tengo que decir, morí bastante. No estoy acostumbrado a este tipo de juegos. Me agobia mucho la sensación survival. No estoy acostumbrado a esto de... Bueno, la gente que lo haya jugado sabrá cómo va, ¿no? De primero coges, colocas la fortificación para intentar impedir un poco el paso del enemigo y entonces después, un poco por grupos, ir sabiendo cómo colocarte para ir acabando con tal, saber dónde tienes que ir recogiendo munición, ayudarte. Es complicado si no estás acostumbrado al juego. De hecho, estaba más de rodillas que de pie. Me costaba bastante y como yo sé que Sergio a esto le ha pegado, pues le cojo el guante y cuando le apetezca, pues nos echamos un ratillo. Y claro, esto es lo que tiene. Y vale, como tú has dicho, hablar tanto del Game Pass, parecemos que vamos a pecar mucho de Xboxer, pero es que la realidad es que quien está animando el cotarro en el fin de generación es Microsoft. Y con este tipo de juegos, con el Game Pass, hace que cuando tengas 3-4 colegas, es que no saben ni a qué jugar. Porque tienes tantos juegos que te dan la propuesta de jugar entre todos que puedes ir picoteando. Y este fue uno de los picoteos. Pues a este jugaremos, ya te lo digo, te lo iba a decir fuera de micro. Lo tenemos ahí pendiente. Y precisamente una cosa que han mencionado, que no me gustaría con esta que estamos jugando, tan cutre que estoy haciendo, que se pasase por alto. Es verdad que tiene mucho de Left 4 Dead. Incluso en esa estructura de niveles, cualquiera que recuerde el Left 4 Dead, no era solamente ir del punto A al punto B. A lo mejor tenías que darle un botón y esperar a que se abriese una puerta. Y era una manera de hacer frente a las oleadas. Aquí, lógicamente, World War Z, cuando te vienen 100 enemigos, tienes que provocar esa situación. Entonces hay puntos, como has contado, donde ya no toca avanzar, sino quedarte en un sitio y resistir la oleada. Y creo que está hecho de una forma efectista, muy cinematográfica, que invita a ello y que te sientes bien cuando juegas, porque te sientes como parte de esa experiencia hollywoodiense. Y creo que eso, llevarlo a un videojuego, se prestaba mucho a ello y en este caso lo han conseguido con bastante éxito. Vamos a dejarlo en este punto, si os parece, porque hemos hablado de muchos juegos, de muchos zombies hoy, sin pretenderlo, sin ponernos de acuerdo, y que toca despedir este programa, que no es Shenmue, pero que yo, en mi humilde opinión, creo que ha estado bastante bien. Como digo, toca poner punto y final a este programa del Batallón Pluto y tengo delante el calendario de las maldiciones, porque todo lo que pongo no se cumple nada, pero si yo sigo lo siguiente que tenemos ahí pendiente, el siguiente programa es el último programa que vamos a tener, digamos, convencional, es decir, que vamos a hacer la despedida de la temporada con el último programa, que será el de la semana que viene, con ese anuncio de los TOTI, con otras sorpresas y que va a ser muy especial. Así que vamos a intentarlo porque sé que es difícil estar los 5. Ya veremos cómo nos la ingeniamos. Espero que lo consigamos. Yo de momento, hoy que somos 4, con el apoyo de Héctor, pues voy con las despedidas. Empiezo contigo, Juanjo. Nos vemos la semana que viene. Pues sí, nos vemos la semana que viene. Yo muy contento porque el estar aquí para mí ha sido una odisea. Ha sido una montaña rusa en la que primero he pasado por un valle sombrío y ahora estoy en una cumbre soleada. Estoy muy feliz, estoy muy contento de haber podido conseguir compartir mi ratito de batallón. A mí esto me da la vida. Y nada, me voy agradeciendo de una manera enorme y calurosa a Héctor el compartir el ratito con nosotros, que me encanta su aportación, me encanta lo bien que lo hace y espero que no sea la última vez que esté aquí con nosotros. Perfecto, ahora iremos con él, pero también tenemos a Traides. Nos vemos muy prontito con ese responde del jueves. Sí, que tenemos un montón de opiniones de los oyentes que habrá que responder. Pues nada, me ha parecido fenomenal. La verdad es que no será Shenmue, pero ese tema de la generación y qué cosas buenas nos ha traído me ha gustado un montón. A ver, está bien recordar que nos estamos pasando bastante bien en esta generación. No está mal. Y ha sido estupendo contar con Héctor. La verdad es que siempre es un gustazo poder oír a alguien que habla tan bien y que sabe tanto de lo que habla. Y luego, por otra parte, hay que decirlo, sobre ese tema de debate, yo creo que esto podemos hacerlo incluso mejor todavía. ¿Cómo? Con los comentarios de los oyentes. Para ese último responde. Entonces ya va a crecer hasta un punto fulminante. Y ahora sí que sí, Héctor, si te parece, vamos a despedirnos, pero no para siempre ni muchísimo menos. Que va, yo estoy encantado de estar aquí. Espero que haya muchas más oportunidades, pero de verdad, un placer como siempre. Muchas gracias por haberme permitido ser parte de esta temporada. Ya os despediréis vosotros la semana que viene, pero bueno, yo me despido ya. Muchas gracias a vosotros, a vuestra comunidad. Espero que sean sabios y que el Toti vaya a Sekiro, el único indiscutible rey de 2019, pero bueno. Toma ya, ahí, candidatura. Haciendo campaña. Ahí, sí, señor. Pero, nada, de verdad, un placer enorme estar siempre aquí con vosotros y que espero que la próxima temporada os vaya mucho mejor todavía, que os lo merecéis. Pues sí, me encanta que los invitados os mojéis, ¿eh? Porque la semana pasada tuvimos a Sofía y ella públicamente dijo, espero que los Toti los gane Death Stranding. Y hoy tú dices Sekiro. Aquí todo el que se pasa lo dice. No. Nosotros estamos callados para no condicionar, pero ya veremos qué piensan los oyentes, que son los que importan en esta gala de premios. Lo vamos a dejar en este punto. Yo soy Sergio y nos vemos la semana que viene con un programón, como intentamos hacer siempre. Un saludo, amigos. Chao, chao.